En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Decía Humberto Eco, ojo, Humberto Eco, que las redes sociales han dado el derecho a hablar a montones de idiotas. Antes soltaban sus burradas en la barra del bar y ahora las pueden inmortalizar. El drama de Internet continuaba es que se ha promovido al tonto del pueblo como portavoz de verdad. Y tenía toda la razón del mundo. Negársela es cerrar los ojos a una realidad dolorosa. Y que nadie piense que estaba en contra de Internet, para nada. Creía que era progreso y que era necesario. También hay que decir, eso sí, que gracias a las redes sociales han salido de la cueva muchas personas válidas, con ideas y planteamientos muy dignos. Pero lo cierto es que una de las cosas que ha conseguido Internet, no solo las redes, sino Internet, es normalizar ideas que son, científicamente hablando, propias de una carrera hacia atrás. Da miedo ver que se han validado ideas macabras y da más miedo darse cuenta de que no nos estamos percatando de ello. El otro día, viendo un programa de televisión donde estabas, se repasaba lo que ocurrió en años como 1989, que fue un año muy importante en la historia. Han pasado casi 30 desde entonces, y viendo lo que pasaba entonces y cómo era la sociedad de antaño, está claro, lo veamos o no, que hemos retrocedido. Y las redes sociales y este mundo de opiniones improvisadas y poco reflexivas tiene mucha culpa de esta marcha atrás. Saludos de Bruno Cardeñosa. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la mañana. Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos 20, y muchos contenidos que son los que vienen a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hay muchas palabras que pueden definir este programa, La Rosa de los Vientos. La edición que tenemos hoy por delante es fascinante. Rosa Vientos 20, lo recordamos, es nuestra etiqueta, Rosa Vientos 20. Hoy os vamos a hablar en materia de reservada 2.0 con Fernando Reda, a quien ya estamos escuchando. Os vamos a hablar de testigos protegidos y vamos a estar con uno de ellos, Fernando. Los virus de testigos. Sí, porque el secuestro del libro Fariña ha puesto a actualidad muchos temas relacionados con el narcotráfico y uno de ellos es la necesaria existencia de testigos protegidos. Hoy hablaremos de la pesadilla que le supone colaborar con la justicia, el no demasiado buen trato que reciben con frecuencia y el abandono que terminan padeciendo. Uno de los testigos protegidos más famosos fue Ricardo Portavales, pero también hay otros, en un rato con su hijo. Ricardo Portavales ahí con nosotros en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Ricardo Portavales va a estar, lo vais a escuchar dentro de unos minutos. También vamos a escuchar a uno de los rostros más conocidos de este país, la actriz que va a estar con nosotros, Leticia Dolera. Y estamos a muy poquitas horas de los Oscar, el mundo del cine, los premios más importantes en el callejón con José Manuel Escribano. También vamos a hablar en los juicios con historia de los, con Ana María Vázquez Ois, de las copas de champán y de la sinestesia en Eureka con Mado Martínez. Y Círculo Secreto, esta noche buscamos el Arca de la Alianza. Lo hacemos con Juan José Sánchez Oro, que acaba de volver, del que puede ser uno de sus destinos. El Arca de la Alianza, esta noche en el Círculo Secreto. Y con Javier Sevillano sabemos cuáles son las señales del fin del mundo y muchas otras cosas en este programa, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, programa que comienza ya mismo, pero antes os damos unas pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos presenta Silvia Casasola. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas, buenas noches a todos. Mi querido y enfermito Fernando. Bueno, pues sí, vamos a dar unas pistas, pero permíteme que, bueno, anime a toda la audiencia a participar ese 8 de marzo, jueves, que va a haber esa convocatoria estupenda, donde se va a hablar de ese momento de que haya igualdad entre todos nosotros, entre hombres y mujeres, y además quiero dar mi... pues no sé, mi apoyo, igual que lo he firmado, pues desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero, a esa convocatoria de las mujeres periodistas, estupendamente que la han hecho, para que van a hacer a las 12:30 en la Plaza de Callao el 8 de marzo, y desde luego pues no han querido tener ningún apoyo de sindicatos ni partidos políticos, sino que comentar lo que realmente nos importa, que sea mejorar este mundo. Bueno, y ahora, atentos a todos nuestros oyentes, porque vamos a dar con las primeras pistas. Esta noche tenemos, como va a haber los Oscar dentro de nada, pues estrellas de cine cuyas pertenencias se han cotizado muchísimo en salas de subasta gracias a los miles de fans incondicionales. Pero claro, ¿de quién estamos hablando si os digo que su padre fue agricultor? Opciones que os damos: Audrey Hepburn, James Dean o Marilyn Monroe. Ya sabéis que en rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos20 podéis decirnos cuál de ellos tres pues es el personaje oculto de esta noche. La 1:38, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Hola, Bruno. Bueno, vamos a hablar de testigos protegidos, pero vamos a definir primero esa condición. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Quiénes dicen que son protegidos? ¿Qué tipo de vida tienen? Efectivamente. Pues mira, hay una ley, que es la Ley Orgánica 19/1994 de Protección de Testigos, donde se establece teóricamente una serie de principios, ¿no? Y es que un juez puede establecer el grado de riesgo o peligro y la aplicación de determinadas medidas para proteger a aquellas personas que colaboran con la justicia y que cuya vida puede correr peligro. La verdad es que esto se aplica, lo aplican los jueces y en colaboración con el Ministerio del Interior. Yo siento decir, y creo que este es un sentimiento general, que cada vez hay conocemos más casos de testigos protegidos, ya sean de infiltrados, ya sea de arrepentidos, incluso de otros mundos, a los que se les garantizó esa protección personal tan necesaria para que colaborara, y que cuando se acabó esa colaboración fueron inmediatamente abandonados. Es decir, tente mientras cobro, que decía mi madre antiguamente, ¿no? Quiero decir que mientras les eres absolutamente necesario para poder meter en la cárcel a gente de los GAL, a narcotraficantes, a terroristas yihadistas, te damos una situación que básicamente es: te cambiamos la identidad, uno; dos, te buscamos una casa; y tres, te pagamos un sueldo. Cuando hablamos de un sueldo, que nadie piense que estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de cosas de, estamos hablando de 1.000 euros o de 1.000 y poco euros. Lo que pasa es que en determinado momento se alega: no tenemos dinero, esto no nos da, qué pobres somos, qué pobrecito, y abandonamos a su suerte a esas personas que han dado, que se la han jugado, como si una vez que ya han declarado, una vez que han aportado toda su ayuda, ya esas personas ya no les fuera necesario esa ayuda, ¿no? Y muchas de esas personas, bueno, pues acaban en una situación verdaderamente penosa. Una de esas personas, uno de los testigos protegidos más importantes de la historia de nuestro país, esta semana se ha vuelto mucho a hablar de ello por el tema del narcotráfico en Galicia, esa pequeña Sicilia en la que se pudo haber convertido en los años 80 y 90, es Ricardo Portavales, ¿no? Sí, Ricardo Portavales fue con Manuel Fernández Padín los primeros, digamos, testigos protegidos, los primeros arrepentidos, que se pusieron al servicio de la justicia para poder dar el que fue el primer gran golpe que se dio en este país contra el narcotráfico en Galicia, que fue la operación Nécora. La operación Nécora salió mejor o peor, porque luego fue gran golpe, porque además fue una concienciación de todos, pero es verdad que luego no todo el mundo que tenía que haber ido a la cárcel fue a la cárcel, pero todo se hizo gracias a que había esa gente que había estado dentro, que había estado traficando, que conocía a las personas y que prestaron su testimonio. Hasta tal punto fue el asunto que Ricardo Portavales, bueno, pues colaboró con el juez Garzón, colaboró con la policía, pero para evitarse las represalias, como les pasa a otros muchos narcotraficantes que se arrepienten en todas estas cosas, bueno, pues tienen que llevarse a la parte oscura, a la sombra, no solamente su propia vida, sino la de su mujer y la de sus hijos. Va a ser mejor que nos lo cuente él, porque está con nosotros Ricardo Portavales, hijo, a quien ya saludamos. Ricardo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches, buenas a todo noches. El equipo. ¿Qué tal? Y gracias por invitarme una noche más. Ricardo, sin la participación de tu padre no hubiera sido posible esa operación Nécora. Siempre digo eso, y con la participación de Manuel Fernández Padín, efectivamente. Con quien acabas de estar hace muy poquitas horas, ¿no? Coño, como que, perdón, como que vino a mi casa, yo estoy viviendo en Galicia, vino a visitarme y como se ha hecho tarde, pues se ha ido, es que estoy afónico, perdón, le pido perdón a toda la audiencia, como se ha hecho tarde, me dijo Richard que me voy para la cama, le digo yo, bueno, pues vete a la cama, otro día hablas con ellos. Oye, hay muchas cosas, es que son... Estuvimos infinitas... hablando sobre eso, Manolo y yo, además, mira, se acaba de ir hace un rato a la cama y estuvimos hablando de Fariña, de ocho Fariñas, de todo, estuvimos hablando de todo. Oye, qué Galicia tan tremenda aquella, hace no tanto tiempo, una pequeña Sicilia, pero es que Galicia y lo que ocurrió con el narcotráfico no hubiera sido posible sin todo un sistema policial, judicial, político que estaba corrupto y que apoyaba a los narcotraficantes. Efectivamente, tú mismo lo has definido muy bien, así es. ¿Y cómo es la vida de un, bueno, toda tu familia protegida, ¿no? Hombre, pues la verdad es que... Hasta hace un tiempo. Pues la verdad, a ver, ¿qué te puedo decir que tú ya no sepas de hacer? Mi vida, sinceramente, la del testigo protegido, yo como... A ver, yo era un niño, yo tenía 14, 15 años y la verdad que la recuerdo como... Bueno, ahora ya con la edad que tengo no se la deseo a nadie, sinceramente. Yo perdí mi infancia, perdí mis amigos, perdí mis primos, mis tíos, perdí todo. Un día a las 3 de la tarde se presentaron los helicópteros, sobrevolaban... Lo recuerdo así, sobrevolaban... en mi casa y cuatro coches aparcaron en la puerta y tanto mis hermanos pequeñitos como a mí, que yo soy el mayor, nos metieron a un rumbo desconocido. Recuerdo, nunca se me va de la cabeza, mi madre sentada en una cama con ocho escoltas, con ocho policías, geos, con la metralleta en el hombro, diciendo, Ana, te tienes que venir para Madrid, que sin vosotros no hay operación Nécora, sin vosotros no hay nada... Y mi madre no se quería ir, que le daba igual, que mi madre llorando como una... Es que esa imagen la tengo ahí, la de mi madre en la cama llorando, y mi padre intentándola convencer, que sí, que te vengas, que no, mi madre no se quería ir, y nosotros evidentemente tampoco. Pero bueno, éramos niños, la novedad también, por una parte también teníamos ganas porque nunca habíamos salido del pueblo, entonces para nosotros era como una novedad, Madrid, vamos a donde, a Barcelona, ¿dónde nos llevan? Esto es... Para nosotros era como, vamos, que ignorantes, se llama ignorancia. Y la verdad que lo pasamos mal. Aunque hay gente que dice, los Portavales no les faltó de nada, o los Portavales no les... Sí, la gente no tiene ni idea el calvario que muchas veces hemos sufrido. O sea, pero a vosotros os cambiaron la identidad. Os llevaron a una casa que os buscaron, ¿no? Pusieron un sueldo a tus padres. Así durante mucho tiempo, ¿esto es correcto? A ver, efectivamente, una mínima pensión que es una ridiculez, efectivamente. De mi familia, sinceramente, de mi familia se aprovecharon, o sea, cogieron a mi familia. De hecho, tanto Manuel Fernández Padín como Portavales, si hubieran dado marcha atrás, no hubieran hecho lo hubieran hecho. Pero bueno, lo hecho está, yo no, y no me meto, yo no tendrían que hablar ellos del tema. Yo solo sé que tanto Portavales como toda esta gente que rodeó a mi familia son los culpables de lo que han hecho con mi madre, de lo que han hecho con mi familia. Yo sigo en las redes sociales pidiendo justicia para mi madre. Doy muchas gracias a muchas fuerzas de seguridad del Estado, policías, guardias civiles que me siguen en Twitter, en Facebook, que me dan su apoyo. Incluso ayer me llamó el hijo de Pablo Escobar desde Nueva York y me dijo: Ricardo, todo mi apoyo tienes, tu padre es tu padre, tú eres tú lucha por tu madre, no es justo lo que te han hecho. Yo le doy las gracias desde aquí también al hijo de Pablo Escobar Jr., que también ha sufrido mucho, aunque la gente piensa que no, ¿eh? La verdad. El hijo de Pablo Escobar, que estuvo hace unos meses en nuestro programa, las relaciones entre Pablo Escobar con el narcotráfico en Galicia fueron muy evidentes, aunque no lo queramos ver. Muchos datos, así es. Aunque no lo queramos ver, no están en los titulares, seguramente sin la figura de Escobar no existiría el narcotráfico en Galicia o no hubiera existido. O no hubiera sido igual. Hombre, por las informaciones que tenemos y yo por lo que he leído, estudiado, por lo que me he documentado también, recuerda que era un niño, yo he vivido mucho y he visto muchas cosas y he escuchado muchas cosas, pero hay cosas que me tengo que guardar evidentemente para mí. Una de las cosas que aprendí en 20 años debajo del Ministerio del Interior, una de las cosas que aprendí es, y además grabado a fuego, es ver, oír y callar. O sea, yo aprendí mucho con ellos, o sea, yo solo sé que no sé nada, como dice Séneca. Entonces, si me preguntan sobre mi vida, voy a contestar sobre mi vida. Si me preguntan sobre lo que nos han hecho, voy a hablar. Y si me preguntan sobre cosas que desconozco, no voy a hablar porque las desconozco y no voy a dejar a nadie en mal lugar. Ya te digo que no me gusta que me encasillen, no me gusta que me digan este es... No. Yo prefiero ir con la verdad por delante, contar mi verdad. Y el que me apoye, pues tiene todo mi apoyo también, es así. A vosotros os lo agradezco por todo lo que estáis haciendo por mí, por todo lo que estáis haciendo por la familia. Tú me sigues hace mucho tiempo y la verdad que, a ver, mi padre al principio se dedicaba, como todo el mundo, no quiero generalizar, como todo el mundo, al tabaco. Mi padre al principio iba al tabaco, pero tanto mi madre como mis hermanos, de hecho, le costó la muerte a mi abuelo cuando le detuvieron. Nunca supo la familia lo que se dedicaba, o sea, jamás. Nosotros, incluso los tenis, como dicen en Galicia, las zapatillas, nosotros nunca mi padre, nunca vimos dinero, es que nunca. Fue a raíz de la detención, a raíz que se montó, es que eso fue como un flash, de la noche a la mañana explotó todo. Y de la noche a la mañana nos vimos en los medios de comunicación de todo el país. O sea, fue para... Yo como hijo mayor, yo veía todos los días el nombre de mi familia y mi madre, mi padre, bueno, la palabra padre no me sale mucho, Dios me perdone, pero es lo que siento, porque el padre no es el que te hace, sino el que te cría. Yo hoy concedía una entrevista a la Voz de Galicia, el lunes tengo otra entrevista en Barcelona, y me dicen, pero ¿por qué esa rabia o ese resquemor contra tu padre, contra las instituciones? Bueno, pues sinceramente es porque él es culpable también de lo que han hecho con mi madre y también las instituciones son culpables de lo que han hecho con mi madre, porque no es justo. Evidentemente, no todos. Bueno, hay que decir, Ricardo... Perdona, que me explayo, disculpa. No. Nada, simplemente hay que aclarar que hace unos años, de repente, tu padre desapareció, se fue a Sudamérica... Y apareció la policía un día en casa de tu madre y le dijo: señora, esta casa ha dejado de ser suya, a la calle. Digamos que eso es un poco lo que para entender un poco lo que estás contando. Sí, adelante. Sí, te cuento cómo fue. A ver, nosotros nos hemos hecho mayores, claro, evidentemente, estando tantos años protegidos, tantos años no dependiendo, porque nosotros éramos niños que nos hicimos mayores y nos fuimos buscando la vida poquito a poco por Madrid. Mis hermanos empezaron a trabajar, estudiaron lo que pudieron, y tampoco no se preocuparon tanto de nosotros como la gente piensa, o sea, no nos dieron casi estudios, no nos dieron nada, tuvimos que hacerlo nosotros por privado, o sea, nosotros nos buscamos la vida como pudimos, nadie nos solucionó la vida, o sea, nadie, ni el defensor del menor, ni ministros, nadie, simplemente yo estaba en mi casa Yo vivía solo en un apartamento, mis hermanos, te digo que éramos mayores, y mi madre era la única que seguía viviendo en el piso que tenía alquilado el Ministerio del Interior. Y fue un día que me llamó mi madre, y recuerdo que me dijo Ricardiño, y le dije yo, ¿qué pasa, mamá? Me dice, mira que tengo aquí a dos señores que me dicen que me vaya a la calle. Y le digo yo, ¿cómo que te vayas a la calle, mamá? ¿Qué dices? Que sí, que son dos policías aquí. Y yo, mamá, estamos bien a la cabeza. O ellos, esos señores están bien, ¿a dónde vas a ir? A ver, evidentemente no vas a ir a la calle porque tienes hijos y estamos aquí para cuidarte y lo que haga falta. Pero esto no es justo, mamá, ahí es donde empezó mi lucha. Entonces me personé en la casa y le dije, a ver, mamá, ¿qué pasó? Tú no firmarías nada. No, no, yo no he firmado nada. Yo no estoy disconforme con esto. Muy bien, pero esto, mamá, y cogí ya directamente con la rabia. Yo es que, claro, yo adoro a mi madre. Yo con la rabia me fui a la Audiencia Nacional. Pero la Audiencia Nacional ya no estaba Baltasar Garzón. Si ves que me enrollo mucho, dímelo y corto, ¿vale? No, no hace falta que cortes absolutamente nada. Yo te quería preguntar, Ricardo, tal cual estás haciendo el relato, yo veo que desde el principio hasta el final la víctima es tu madre, porque tu madre de alguna forma la hacen cambiar de vida cuando ella ni la preguntan, la implican directamente. Claro, muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Dicen, te tienes que ir de aquí y ella, como tú bien decías, está en la cama, no se quiere ir, ella no quiere cambiar de vida, nadie la ha preguntado, entonces se ve forzada un poco por apoyar a tu padre, vosotros estáis en una situación similar, ella, pues eso, se ve totalmente empujada a hacerlo. Y luego, siguiendo, claro. Mucho, sí, mucho, sí, de verdad, mucho. Y luego, pues siguiendo esa estela de su marido, intentando protegeros a vosotros, sola, porque me imagino que se sentiría sola, sin familia, sin amigos, totalmente apartada. Vuelve otra vez a vivirlo y otra vez se queda en una situación terrible. Terrible, sí, tienes razón. Yo además es que no me pongo ya en la situación de que sea mi madre, que es una señora. Ya tengo la situación de que sea una señora. Cualquier vecino, lo que sea. O sea, no es justo que después de haber dado 20 años a esta gente en el gobierno, que tanto Felipe González, Aznar, Zapatero, ha estado en cuatro gobiernos mi familia. Hasta Rajoy. Cuando entró Rajoy es cuando decidieron que querían darle carpetazo a la familia Portavales porque o molestaba o a saber por qué. Pero vale. Yo digo siempre que está bien que den ese carpetazo, que digan, vale, se acabó. Tampoco queremos que nos hagan ricos o que nos hagan... No, para nada, por favor, que somos una familia humilde. Pero sí darle algo a mi madre, o sea, es que ni siquiera un reconocimiento, un gracias, o oye, mira, que te buscamos un piso de protección oficial, oye, que esta señora ya tiene 60 años y no tiene un medio de vida, que ha estado 20 años sin cotizar a la Seguridad Social. Nada, por los servicios prestados a España, a la calle. O sea... No, después de que, y además es que siempre lo digo, sin mi madre no hubiera operación de coraje. La auténtica madre coraje es mi madre. Bueno. Eso es lo que han tapado siempre. Nunca han querido sacar... Ayer hablaba con mi amigo, que desde aquí le mando un abrazo a Kiko Matamoros, que le agradezco un montón que me apoye, que me dijo, Ricardo, tienes que estar en el plató. Tienes que estar, tienen que saberlo. Pero Melchor Miralles, que también le quiero mucho... Que les aprecio, me decía Ricardo, que no, que lo tuyo es una patata muy gorda, tanto para gobierno como para oposición. No se puede decir que el gobierno ha desahuciado una de las familias más protegidas de España. O sea, perdón. Hay una cosa que no entiendo. Tú has dicho antes, mamá, ¿tú firmaste algo? Eso sí, pero no solo mis hermanos, también mamá, no firmarías nada. Porque yo cuando llegué ya se habían ido los hombres. Claro, yo lo que te quería preguntar es, cuando negoció tu padre esa colaboración, ¿vosotros llegasteis a saber realmente...? La condición de testigos protegidos pasó para los hijos y para la mujer. Pues eso. No solo era testigo protegido, además tengo un papel que lo demuestra. No solo pasó la condición de testigo protegido de Ricardo Portavales, padre, sino que la condición de testigos protegidos, tengo un papel que así está firmado por la Audiencia Nacional y por el Ministerio del Interior, donde dice la condición de testigos protegidos pasa a su mujer Ana María y a sus hijos. O sea, es así. ¿De forma indefinida? Es que no pone nada. Lo que pasa es que el Ministerio del Interior dice, no, es que esto esto como las arcas del Estado se han resentido, esto no se va a prolongar hasta el infinitum. Y lo primero que digo es, de acuerdo, pero es que nadie pide nada. O sea, que las arcas del Estado se han resentido, ¿qué quiere decir? ¿Con unos 1.000 euros que le he dado a mi madre para vivir? O sea, ¿y para ustedes no se resienten con todo lo que se llevan? O sea, ¿qué es esto? O sea, con todos los casos, perdón, que ya sé que es otro tema, pero con todos los casos de corrupción, ¿va ustedes no se resienten, ni siquiera ocupan de las personas de abajo? Ya no por mi familia, cualquier persona de las que estamos abajo. Por ejemplo, lo que acaba de salir ahora en televisión, mi madre es una de las que estaba en Puerta del Sol con los pensionistas. Y yo, mamá, hace 2 días estuve hablando con ella, mamá, ¿tú fuiste? Y dice, ay, claro que sí, hijo, que 25 céntimos, no sé qué, le digo. Dios mío, qué vergüenza. Pero, o sea, que le suben a los pensionistas 25 céntimos, en algunos casos 30, en algunos les quitan 4 euros, que ya sé que para ellos no es nada, pero para otros 4 euros compran barra de pan 2 días. O sea, es una vergüenza. Pues yo les propongo algo a nuestras señorías y a nuestros diputados y a todos del gobierno. ¿Por qué no le quitamos de cada diputado, cada señoría o cada político 100 euros cada uno y que nos den a los de abajo? Seguro que lo de las pensiones se soluciona. Las huchas de las pensiones que se las han lapidado funciona. O por ejemplo, que desde aquí les mando un abrazo a los 45.000 soldados que van a quedar ahora en la calle, que me apoyan muchísimo en las redes sociales, y a otros policías como Jusapol, que no tienen ni siquiera un chaleco para ponerse antibalas, que tienen que pagar su equipo. ¿Y por qué hablo de ellos? ¿Por qué hablo de ellos? Porque ellos también me apoyan. Y con 45 años me dice, Ricardo, si hablas en la radio, dilo. Claro que lo digo, porque quien me apoya a mí, yo apoyo. Esperaremos el futuro. Todavía este episodio no se ha acabado. No, hay 9 más, perdón. Gracias, Ricardo Portavales, por contarnos tu experiencia. Fernando, eres mi amigo. A tu disposición. Lo que sabes y muchísimas cosas, y sobre todo defender el honor de tu madre. Y te lo agradezco en el alma, agradezco al equipo, un abrazo a todos con cariño, y la verdad que aunque supiera mucho, no hablaría nada, porque algo aprendí. Y un beso grande para tu madre. Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco en el alma. Además, ella, cuando me paséis el audio, quiero que lo escuche. Cuando venga aquí a Galicia, se lo voy a poner y quiero que lo escuche. Os lo agradezco, la verdad, a todos, de verdad, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Un abrazo, amigo, gracias. Fernando, es que además, esta semana, con el estreno de Fariña, se ha revitalizado y se ha puesto de actualidad otra vez todo lo que ocurrió en Galicia en esos años, en los años 80, años 90, ese tránsito del tráfico de tabaco al tráfico de cocaína, al tráfico de drogas. Eso revolucionó absolutamente todo, y también la Audiencia Nacional finalmente intervino. Nos lo contaste tú la semana pasada, la operación Mécora fue una de las operaciones más importantes de la historia de nuestro país. Sí, es la operación que llevó a cabo el primer asalto contra todos los narcotraficantes gallegos, que hasta ese momento, bueno, pues actuaban libremente, sobre todo actuaban libremente, y hay que dejar esto suficientemente claro, porque también la población de Galicia todavía le seguía viendo como traficantes de tabaco, y no habían valorado todavía lo que ya pasó, lo que fue pasando poco a poco, ¿no? Y es que toda una generación de jóvenes gallegos que participaron en el narcotráfico fueron muriendo por culpa de esta gente, ¿no? Rosa Alonso, con Almodía Rosa Ventos en 20, nos dice: no sé cómo pretenden que la gente se arriesgue a testificar si después no tienen el soporte adecuado. Y Diana nos recuerda lo siguiente: la operación Nécora y sus protagonistas de actualidad. De nuevo, Ricardo Portavales recuerda ahora su vida y la de su familia como testigos protegidos. Ricardo Portavales, hijo, un testigo protegido que ha estado en la Rosa de los Vientos. Efectivamente. Luego hay muchos que están en la misma situación, cuidado. Y sobre ellos vamos a hablar más largo y tendido aquí esta noche en Materia Reservada 2.0, pero será después de la actualidad, en las noticias. Llegan ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a seguir unos instantes más hablando de testigos protegidos en materia reservada 2.0. Vamos a estar también con Leticia Dolera, con la actriz, vamos a también hablar del Arca de la Alianza en el Círculo Secreto. Muchas cosas en este nuevo tramo, en La Rosa de los Vientos. Os recordamos, Almodía Rosa Vientos 20 es nuestro hashtag y nuestra etiqueta en Twitter. Testigos protegidos, vamos a hablar de algunos casos. El 11M, Fernando Rueda, también generó la existencia de testigos protegidos. Las operaciones no hubieran sido posibles sin ellos. Si no perdamos de perspectiva lo que acabamos de escuchar y veamos qué ha pasado en otros casos. El testigo protegido S2004H93 se ofreció voluntariamente tras el 11M para ayudar a identificar a los que habían sido los responsables. Él fue el que dio el nombre de Jamal Hamidán, alias El Chino, como responsable de todos los atentados. Luego, no solamente es que le diera la ayuda, sino que le pidieron que se infiltrara en el entorno de El Chino y que de alguna forma obtuviera información. Bueno, él se infiltró. ¿Y qué pasó? Que bueno, que al final terminaron mosqueados, terminaron persiguiéndole y terminaron identificándole. Entonces, el juez decidió concederle el estatus de testigo protegido. Bueno, y el testigo protegido, pues ya sabéis básicamente lo que hemos dicho, ¿no? Es que te cambian la identidad, te buscan una casa y te ponen un dinero. Bueno, a él lo primero que hicieron fue llevarle fuera de Madrid y eligieron, no sé quién fue el listo que lo eligió, eligió Vigo. Le llevaron a Vigo y bueno, ahí de lo que él trabajaba no había ni un solo trabajo, con lo cual no hubo forma de que encontrara trabajo. Pero es que algo ocurrió todavía más grave, y es que resulta que el cuñado de El Chino, precisamente, vivía en Vigo, y se cruzó con él en Vigo. Es decir, normalmente te llevan a una ciudad donde nadie te puede reconocer, no, ellos le llevan a una ciudad en la que está el cuñado del Chino. Además, luego le daba una asignación de 1.200 euros con la que tenían que vivir él, su mujer y sus dos hijos, y bueno, ¿y qué os voy a contar? Que la situación, una vez que declaró, y que ya, por lo tanto, la justicia decía, ya le hemos sacado todo lo que tenemos, bueno, pues entonces le dijeron que se buscara trabajo, que se buscara la vida, y que se acabó el tema, se acabó todo. Su situación fue tan desesperante que, bueno, que tuvo que cogerse a su familia e irse al extranjero, donde ahora vive, evitando que nadie sepa dónde está. ¿Protección? Ninguna. Porque se puede pensar, cobran poquísimo, los testigos protegidos. Tú imagínate lo de los 1.200 euros, sobre todo para llevar una nueva vida, llevar a los niños al colegio, decirles a los niños que ya no se llaman de una forma, sino que se llaman de otra. Luego, cuando ya se ha celebrado el juicio, cuando llevan uno o dos años llamándose de una forma, el juez les dice, bueno, no solamente es que les quite la casa y eso, sino que les quita las identidades falsas y les dice que tienen que volver a ser lo que eran antes. Y dile a los niños que ya no se llaman con un apellido, sino que se llaman de otro. Bueno, fue absolutamente un desastre. Quizás similar o peor, no sé, fue el desastre de Francisco Javier Lavandera, otro del 11M, que denunció la trama asturiana dedicada a la venta ilegal de explosivos. Que es un testigo protegido sobre el que se ha hablado mucho. Sí, sobre todo porque este denunció que en esa trama había confidentes de la policía y mencionó a dos de ellos. Bueno, le pusieron testigo protegido, su mujer dice que le dijo que no podía con esa vida y se terminó suicidando. A los pocos días, Lavandera recibió un sobre anónimo con las fotografías de la autopsia de su mujer y con una dedicatoria que decía: un recuerdo de tu mujer para que no la olvides y acuérdate de tu hijo de 2 años. Madre mía. No se les ocurre otra cosa, digo, por no extendernos mucho y poner ejemplos, ¿no? Que buscarle un trabajo fuera, en Bilbao, como guarda jurado uniformado del aeropuerto. Imaginaros todo el mundo que le conocía si él hubiera aceptado ese trabajo. Como él no lo aceptó, el juez le dijo, le retiró la condición de testigo protegido, le dejó sin escolta, bueno, que le terminó diciendo que le terminaron dando la invalidez por paranoia. Una paranoia que no me imagino, porque el pobre estaba efectivamente amenazado de muerte. Desde luego son historias terribles. Los testigos protegidos están protegidos no sé de qué, pero de todo lo que les ocurre y lo que denuncian, no mucho. Tampoco los que sirvieron para destapar uno de los casos criminales más importantes de la historia de nuestro país, terrible, el caso de la Seizabala, también tuvo mucho que ver. Su descubrimiento. Fue un caso tremendo. Ese testigo protegido se llamaba 1964/S. Sabemos ya los nombres, ¿eh? Pero lo que pasa es que he optado por mantener ese estatus, ¿no? Bueno, este testigo protegido prestó declaración en el caso de Lasa y Zabala, eran dos miembros de ETA que fueron torturados y asesinados y enterrados en Calviva por el Galver del cuartel de Inchaurrondo. Bueno, pues este testigo protegido hizo un careo con uno de los que lo negaban todo, y a los 3 días el testigo protegido fue secuestrado, fue torturado y fue violado. Madre y después le hicieron comerse el auto del juez instructor, del juez Javier Gómez del Liaño, en el que se le otorgaba la condición de testigo protegido. Cuando le secuestraron no tenía ninguna escolta, pese a que el juez ya lo había ordenado. ¿Para qué os voy a dar más detalles, ¿no? Quiero decir que este que acusaba a miembros no de lo mejor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y al final, bueno, pues, ¿de qué le sirvió ser testigo protegido? Que con lo que estás contando, la verdad es que se le quita a uno las ganas de coger y colaborar, ¿eh? Sí, lo único que pasa en estos casos es que hay un grave problema. Ese grave problema es de la ley. Lo hemos dicho al principio, en el arranque, hay una ley que establece eso, pero que en realidad es una chapuza de aplicación y de todo. Yo simplemente os quería mencionar un caso que no es de España, que ocurre en Estados Unidos, que es un caso reciente. ¿Os acordáis todo el tema del el FIFA Gate, que fue un caso de corrupción en la FIFA, que fue llevado a cabo por el FBI, ¿no? Bueno, pues uno de los principales testigos, Sergio Jadue, que había sido presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, bueno, pues tenía una condición que allí exigen, y es que sea un testigo esencial, decisivo, como los que hemos dicho, ¿eh? Bueno, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos borró la identidad de este hombre y de su familia y le colocó en una ciudad donde no es probable que fuera reconocido, no sabemos dónde, ¿no? El servicio de alguaciles, que se ocupa de este tema, se comprometió a conseguir una opción de trabajo razonable para el testigo, es decir, que le buscan trabajo. Le prestan ayuda en la búsqueda de vivienda, le buscan vivienda, le proveen de gastos de subsistencia por un promedio de $60,000 al año. Estamos hablando de $5,000 al año, es decir, comparado con los 1,000 euros que hay en España. Y además le proporcionan documentos de identidad falsos a él, a su familia, y se encarga además de una orientación con psicólogos, psiquiatras. Y esto es para el resto de su vida. Claro. No hasta el momento en que haya un juicio y declare, sino para el resto de su vida. Tiene que ser. ¿Que es un dinero? Sí, es un dinero, por supuesto. Pero si tú quieres que alguien dé la cara por ti, señor Estado, y que te ayude a detener a los malos, lo menos que puedes hacer es dedicar un presupuesto a cuidarles, y un presupuesto que garantice que esas personas van a tener una cierta seguridad el resto de su vida. En Estados Unidos, este caso, en España, en todos los países, tienen que estar protegidos, y muy bien protegidos a nivel económico, otros niveles, porque ellos han decidido por el bien de todos fastidiar su vida. Sí, porque todos estos casos son gente que lo han entregado. Yo recuerdo un caso que se aleja del tema de testigo protegido, pero que es lo mismo, que es Francisco Lerena, el Lobo Azul, que era un agente del CSID, al cual había sido guardia civil, vivía en Canarias, y le dicen, oye, que queremos que te infiltres en la extrema derecha, porque sabemos que están preparando el asesinato de la familia real, del gobierno y tal. Y él dice, bueno, pero es que yo tengo aquí mi futuro, mi familia. Y dice, no te preocupes, cuando acabes nosotros te garantizaremos un sueldo, un futuro, te buscaremos una tienda, buscaremos una cosa. Lo hizo, efectivamente, evitó el atentado que se preveía en 1986 el desfile de las Fuerzas Armadas en La Coruña. ¿Y qué fue lo que pasó? Que una vez que lo evitó, le escondieron durante 2 años, cada vez le pagaban menos de su asignación, hasta que al final le dijeron que no le iban a pagar nada, que se tenía el que buscar la vida, que no tenía ni protección, ni negocios, ni nada de nada. Con lo cual le causaron, pues eso, una situación de riesgo, de peligro, de indefensión súper completamente, ¿no? Recuerdo que en una charla tuya estaba Francisco Lerena. Es una historia terrible la suya, ¿eh? Sí. Y otro caso, ¿por qué los testigos protegidos son olvidados por quienes se determinan o el sistema que determina que sean protegidos? Pues sí, mira, les han ayudado. Yo tengo... Yo he hablado con unos cuantos. No les han ayudado, realmente, ¿no? O sea, sí les han ayudado, eso es evidente, pero me refiero, ¿y si les han puesto al descubierto un poco? El problema, ¿sabes cuál es? Que pasa en todos los casos. Yo he conocido algunos y es siempre lo mismo. Son personas que mientras están trabajando son muy necesarias y muy útiles. Pero cuando dejan su trabajo, cuando dejan su infiltración, cuando dejan de ser, de prestar la ayuda imprescindible que necesitan, se convierten en un estorbo. Ya molestan, es decir, ya no quieren saber nada de ello. Son gente, vaya rollo, ¿qué hacemos con esto? No quieren. Y entonces, tanto la policía, tanto los servicios secretos, tanto la justicia, pasa de ellos. Porque además toda esta gente, es verdad que son gente que son un poco... Un poco complicado, ¿no? Porque son gente extraña, que ha sufrido mucho, que tiene un carácter complicado, ¿eh? Cuidado, quiero decirte que alguien que ha estado en el narcotráfico y luego ha salido como portavales, pues seguro que era complicado, estos que se han enfrentado en el 11M y luego viven aterrorizados, quiero decir que es gente complicada. Y los servicios, la policía, los jueces, al final lo que quieren es pasar de ello, ya no quieren saber nada y se los quitan del medio. Y esta es la situación. Y ahí hay que apelar a los legisladores para que establezcan claramente esos conceptos, para que la gente dé la cara por su país, pero con unas garantías. Claro. Una situación que se debe denunciar en estos casos, ¿no? Y para eso están los que cuentan historias, los periodistas, para dar a conocer estas historias tan terribles. Sí, porque al final es lo único que les queda, ¿no? ¿Y tú crees que en algún momento dado pondrán remedio, que solucionarán, harán ese cambio de ley o van a seguir igual? Pues no, porque no les interesa. Yo me extrañaría mucho, porque en realidad ellos el objetivo lo tienen. Tienen una serie de gente que se la juega y que hace los objetivos. Luego ya que vivan en una situación de indefensión, que vivan escondidos, que se tengan que buscar la vida, yo creo que se la refanfinfla completamente. Y me da pena que ya digo, esta actitud de jueces, de fiscales, de policías y de servicios secretos. Hemos denunciado esos casos, hemos charlado con el hijo de Ricardo Portavales, hemos conocido algunas historias muy importantes, muy interesantes respecto a los testigos protegidos. Algunos de actualidad, el estreno de la serie Fariña, pero los testigos protegidos están en algunos casos muy importantes en la historia de España. Y muy importante en nuestra historia, en La Rosa de los Vientos, es Fernando Rueda, a quien también tenemos que proteger. Venga, ahora le llevo yo a la camita con su miel. Y a sudar, y te pones ya estupendo. Bueno, pues ahora sudo a vuestra salud. Venga, un abrazo. ¿Qué semanas tan horribles, a nivel climático, la gente dice, no, cuando llegue el verano nos quejaremos y queremos el invierno, ahora llega el invierno y queremos el verano. No, no, que haga calor ya y que deje llover de una puñetera vez. Sí, para que luego digan que es que no llueve, que no llueve. No queréis lluvia, toma. Claro, ¿no? Y si llueve, que recojan el agua y que haya unas canalizaciones, porque este agua de lluvia se pierde. Tenemos que decirlo, que se pierde, que es una tontería, que no sirve para nada. El agua y lluvia que caiga en otro sitio, pero no en mitad de las ciudades. Claro. A mí me molesta. Lo que pasa es que como nos han convencido de que si no llueve no podemos luego sacar los coches. Ya sé que tú no tienes problema en no sacar el coche. El helicóptero va todo el día. Pero realmente ya no sabemos, estamos todos rezando para que llueva, para que la alcaldesa no, en Madrid y en otras ciudades nos deje sacar el coche. Ah, es por eso, es propio interés. Que... Egoísmo, hombre, claro. Egoísmo puro. Bueno, gracias, Fernando. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, recordamos que es una estrella de cine cuyas pertenencias se han cotizado muchísimo en subastas y que además su padre es agricultor. Pero ¿de quién estamos hablando si os digo que tuvo mucha amistad con Elizabeth Taylor, de Audrey Hepburn, de James Dean o de Marilyn Monroe? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos 20 podéis decir quién de estos tres personajes es quien se oculta, y entre todos vosotros, de todos los que lo acertéis, pues recibiréis uno de vosotros un regalo del programa. Almohadilla rosavientos 20, nuestro hashtag en Twitter, en nuestra etiqueta. Todavía quedan muchas cosas por delante, por comentar, y gente fascinante con la que charlar y hablar, como Leticia Dolera. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. La vida empieza hoy, dependerá de mí. No hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. Acaba de publicar el libro Morder la Manzana en Planeta, en la editorial de Planeta. Ha trabajado como actriz y directora de cine. Su última película es Verónica. Su nombre, Leticia Dolera, conocidísima por todos. Leticia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Leticia, Morder la Manzana, el título ya dice mucho, ¿no? Sí, es una invitación a pecar, porque si el pecado es morder la manzana del conocimiento, yo creo que lo que tenemos que hacer es pecar en masa. El pecado lo pusieron los hombres, sobre todo los hombres que pontificaban desde el patriarcado, ¿no? Sí, digamos que es una tradición judío-cristiana, ¿no?, por la cual Eva, al morder la manzana, hizo que todos saliéramos del paraíso, y si todas somos Eva, pues yo nos invito a todas a morder esa manzana y a crear un paraíso propio, donde reine la igualdad y la justicia social. La lucha del feminismo no es contra los hombres, es contra el patriarcado, y tenemos que estar todos en esa lucha. Tenemos todos, mujeres y hombres, que ser feministas. Totalmente, sí, esta idea de que la lucha feminista es una lucha contra hombres, de mujeres histéricas y enfadadas, creo que ya tenemos que dejarla atrás, porque el feminismo es la causa de todas las personas que creemos en una sociedad justa e igualitaria, y ahí entramos tanto hombres como mujeres, y yo conozco muchísimos hombres feministas, y ojalá con el tiempo conozca muchísimos más, y también ojalá muchos hombres se animen a morder la manzana también y adentrarse en las historias de mujeres que cuento en el libro, porque en el libro no solo acerco lo que es el concepto de feminismo, de patriarcado, de coitocentrismo, y también acerco la teoría feminista, sino que todo lo salpico de historias personales, tanto mías como de mis amigas, que nos han ocurrido, y que creo que es una oportunidad para el lector masculino para adentrarse en ese mundo y en entender cómo nos sentimos las mujeres y cómo hablamos en la intimidad. Yo soy hombre, y como hombre puedo decir perfectamente que soy feminista. Es uno de los mitos que hay que romper. Los hombres también podemos ser feministas. Y tanto, y eso no os resta ningún ápice de ni de masculinidad ni de virilidad, porque eso también es algo con lo que hay que romper, con esa construcción cultural de la masculinidad hegemónica, donde los hombres tienen que ser machos alfa, que no tienen miedo, que son violentos, que no hablan de sentimientos, que no lloran y que son los que traen el pan a casa, o si no son unos calzonazos. Eso hay que romper con eso, porque eso es antiguo, es una construcción machista de lo que es ser un hombre. Y yo creo que ser un hombre puede ser también, ¿por qué no ser feminista? Porque en el fondo lo que lucha, el feminismo lucha a favor de la igualdad, y todos tenemos que luchar a favor de la igualdad, todos tenemos que estar con vosotras. Por ejemplo, el próximo día 8 en la huelga, el 50% del país va a parar. ¿Cómo podemos colaborar todos? Las mujeres, indiscutiblemente, haciendo huelga. ¿Y los hombres? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, los hombres, lo que seguro tenéis que hacer es ocuparos vosotros de los cuidados, de las tareas del hogar, de los hijos, de las personas dependientes o de la gente mayor, que es todo ese trabajo extra con el que cargamos las mujeres, porque culturalmente se nos ha enseñado que solo nosotras nos podemos ocupar de eso, y para nada, los hombres también podéis hacer todo eso. Yo creo que además es bueno que lo hagáis, porque también enriquece vuestra propia vida, y es bueno visibilizar que el hecho de que las mujeres llevemos esa carga, además de la carga laboral, y que la llevemos solas, pues se convierte en un trabajo que además no cotiza en la seguridad social y que genera pues mucho cansancio. Y es bueno que el día 8 de marzo os dediquéis vosotros a eso, los que no lo hagan ya, porque también habrá muchos hombres que ya lo harán, y que reflexionéis sobre esa carga invisible que llevamos las mujeres, y también que reflexionéis sobre la brecha salarial, sobre la discriminación, sobre la violencia sexual que sufrimos las mujeres cada día, ¿no? Has hablado anteriormente del patriarcado, del judeocristianismo, pero no es una cuestión de la religión, es una cuestión de la cultura. La cultura imperante siempre ha sido masculina, solo hace falta mirar, todavía existe hoy, 2018, los consejos de administración de las grandes empresas. ¿Cuántas mujeres hay? O cuántas mujeres hay en el gobierno, ¿no? De cualquier país, no solo del nuestro, sino de cualquiera. Sí, está claro que todavía la autoridad moral es profundamente masculina, ¿no? Todavía se desconfía de una mujer al poder, de una mujer liderando un proyecto, y eso, una vez más, es un estereotipo cultural que se nos ha inculcado y que no es real. Ningún estudio científico prueba que las mujeres no podamos liderar. Ese es un estereotipo con el que hay que romper, como también hay que romper con el pensar que las mujeres somos más frágiles y que hay que protegernos. No queremos la protección de nadie, lo que queremos es el respeto, que se nos trate de igual a igual. En ese tratamiento que queréis las mujeres, el patriarcado ha promocionado durante muchísimo tiempo, durante ones de años. Antes mencionabas a Eva, pero Eva es un concepto, un arquetipo. ¿Por qué no se puede morder la manzana? ¿Por qué no la debe morder la humanidad entera, que tiene que buscar esa igualdad? Si repasamos, y nuestro país es un poco avanzado en algunas cosas, pero esos consejos de administración, la brecha salarial es enorme. ¿Cuánto os debe el Ministerio de Igualdad o supuesta igualdad a las mujeres? Muchísimo, ¿no? Pues sí, muchísimo, y el Ministerio de Educación también, porque una de las raíces del patriarcado y desde donde se fomentan y se perpetúan esos estereotipos que generan tanto daño y tanta injusticia es desde la educación. La educación es uno de los puntos que tenemos que afrontar como sociedad. Creo que tenemos que abrir ese melón sin miedo y revisar los libros de texto, ¿no?, donde todavía las mujeres estamos silenciadas. Hay un estudio de la Universidad de Valencia que ha contabilizado que solo el 7,5% de los personajes femeninos que se estudian en la ESO son mujeres, y ha habido mujeres relevantes en la historia, en la filosofía, en la política, en la literatura, en la música, y en cambio no aparecemos en los libros de texto, y eso al final lo que está haciendo también es influir en la visión del mundo que tienen tanto niñas como niños, porque influye negativamente en la autoestima de las niñas y influye negativamente en la visión que los hombres tienen de la posición de las mujeres en el mundo. Y además también el lenguaje, yo creo que el lenguaje es muy importante porque transmite una tendencia general, unas ideas. Hay algunas frases hechas que no me gustan nada, pero yo creo que de todas las frases machistas del mundo, la más repetida y la más horrorosa, la que significa algo terrible, es esa que todo el mundo dice como algo bueno y no se da cuenta que cuando alguien está afirmando que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, está siendo muy machista. Sí, yo creo que tenemos que olvidarnos de quién está detrás y quién está delante, aunque en realidad, si lo piensas, si tantos hombres han podido dedicarse exclusivamente a su carrera profesional, ha sido porque muchas mujeres han estado haciéndoles la comida, lavándoles los platos y cuidando a sus hijos. Claro, evidentemente que hay una gran mujer, pero yo creo que la frase podría ser: detrás de una gran mujer hay una gran mujer, detrás de un gran hombre hay un gran hombre, detrás de una mujer hay un gran hombre, detrás de un hombre hay una gran mujer, detrás de una persona hay una persona, fundamentalmente, independientemente de su género. Sí, pero bueno, es que ahora que lo piensas, ahora que lo dices, pues no me parece tampoco mal visibilizar que precisamente, pues eso, que ha habido muchas mujeres a la sombra realizando trabajos no remunerados, que por lo tanto no cotizan en la seguridad social y que a la larga repercuten también en que las pensiones de las mujeres sean más bajas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además las pensiones de las mujeres dependen de lo que se ha cotizado. ¿Y quién decide lo que se ha cotizado? ¿Lo decide un salario? Pues si lo decide un salario estamos jorobados. Todos, ¿eh? Pero fundamentalmente las mujeres. Claro, por esto que hablamos del trabajo invisibilizado y también porque al final cuando las parejas heterosexuales se tienen hijos, en más del 90% de los casos, cuando uno de los dos tiene que coger la reducción de jornada para cuidar de los niños, pues el 90, más del 90% de los casos son las mujeres las que se acogen a la reducción de jornada, con lo cual al final también reciben una prestación salarial menor y una vez más repercute a la larga en las pensiones. Como tú dices, Leticia, ¿la revolución será feminista o no será? Hay que tener muy claro eso, ¿no? Que todos deben ser feministas. Sí, tenemos que no tener miedo de salir de la zona de confort. Yo entiendo que da susto, que cuando te han contado que el mundo es de una manera, da susto pensar que ese mundo es injusto y que hay que construir uno nuevo, porque a veces lo desconocido da miedo y prefieres malo conocido que bueno por conocer, pero creo que merece la pena salir de esa zona de confort y construir un mundo mejor. En tu libro hablas mucho de lo que habéis hablado, de los diálogos con tus amigas, con tu entorno. Son fantásticos y maravillosos. Además, lo que se puede aprender de la vida de cada persona. Efectivamente. Y es muy importante en este caso que las mujeres nos contemos lo que nos pasa, porque muchas veces creemos que aquello que nos pasa solo a nosotras y que nos pasa por casualidad, por mala suerte, o que ni siquiera nos ha pasado, que somos unas exageradas. Y cuando empiezas a hablar con otras mujeres y te das cuenta de que todas tenemos miedo al volver a casa por la noche, que todas hemos sido acosadas en algún momento de nuestra vida por un hombre, que todas nos sentimos culpables cuando no llegamos a ser esa madre perfecta, esa hermana perfecta, ¿no? Y a llegar a esa figura de la superwoman que se ha construido para nosotras. Cuando te das cuenta de que todas sentimos lo mismo, te das cuenta de que lo personal ya no es tan personal, sino que es estructural y que por lo tanto es político y se puede cambiar. Leticia, acaba de comenzar el año 2018. ¿Qué podemos esperar de ti? ¿Qué vamos a ver en qué estás trabajando ahora? Conoce todo el mundo tu trabajo como actriz y en el 2018 seguirás haciendo muchas cosas. ¿Dónde te vamos a ver? Pues acabo de protagonizar una película que se llama Que te juegas, que dirige Inés de León, donde comparto cartel con Javier Rey y Amaya Salamanca. Y es una comedia muy divertida donde interpreto el papel de una monologuista. Y me ha hecho mucha ilusión porque era un reto como actriz muy grande y lo he gozado mucho y creo que he crecido mucho como actriz en el rodaje de la peli. Y además es bonito también porque la de monologuista es una profesión todavía muy masculinizada, así que visibilizar a una mujer monologuista me ha hecho muchísima ilusión. Además, el mundo del cine, las actrices, habéis visibilizado mucho el problema de las mujeres en los últimos tiempos, ¿eh? Es que creo que en el cine hay como varios temas, ¿no? Por un lado está el tema de que tenemos que que incorporar la mirada de las mujeres en el relato cultural, porque las historias también nos construyen y generan imaginario. Y en ese imaginario tiene que haber tanto hombres como mujeres, y además hombres de todo tipo y mujeres de todo tipo. Y luego, en cuanto al Me Too, pues creo que es un movimiento que no se trata del mundo del cine, sino que se trata de toda la sociedad, que ha ido como una mecha. De repente se han movilizado mujeres de todo el mundo, de todas las profesiones, se han atrevido a acabar con la cultura del silencio que envuelve el acoso sexual y que además culpabiliza de manera natural a la víctima o tiende a no creerla. Entonces, tenemos que sacar debajo de la alfombra todo ese acoso silenciado y no tener miedo de hablarlo y de exponerlo y de como sociedad enfrentarnos a ese problema. Y no es no, que es un poco lo que habéis hecho las actrices de aquí, ¿no? No es no, y es más, si no hay un sí, también es no. Exacto, exacto. Bueno, Leticia, ha sido un placer estar contigo, ver tus películas, leer este libro, Morder la Manzana, en Planeta de Leticia Dorera. Es un placer hablar contigo esta semana más, muy importante para las mujeres y muy importante para nuestro programa también estar contigo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Cero, la rosa de los vientos. El círculo secreto. Y en este círculo secreto nos sentamos en torno a uno de los objetos mágicos más buscados. Es un objeto de poder. Es el Arca de la Alianza. Y hoy vamos a saber qué es, en dónde puede estar, si es que está en algún sitio, y lo vamos a hacer aquí, en el Círculo Secreto, con Juan José Chezoro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, Juanjo. Bueno, Juanjo, en primer lugar, ¿qué es el Arca de la Alianza? Bueno, el Arca de la Alianza yo creo que está ya muy extendido dentro de la cultura popular a través de grandes películas, ¿no?, como la de Indiana Jones. Y básicamente la única fuente que tenemos de referencia sobre el arca es el Antiguo Testamento, y allí se nos cuenta que es una caja hecha con madera pero cubierta de oro, siguiendo las instrucciones de Yahvé, que estaba pensada esa caja para guardar las tablas de la ley de Moisés, y formaba parte de lo que se denominaba el tabernáculo. El tabernáculo era un santuario portátil que llevaba el pueblo judío en su éxodo hacia la tierra prometida. Y como digo, es una de las partes. De hecho, dentro de lo que es el tabernáculo, esta Arca de la Alianza va a ser el único de los objetos que luego va a acabar en el Templo de Jerusalén. Y también se supone que es un objeto, aunque tú nos lo cuentas, ¿no?, muy vinculado a la religión, muy vinculado, perdón, al cristianismo, a la Biblia, pero las tradiciones sobre el Arca de la Alianza la encontramos en diferentes sitios. Sí, porque bueno, la cuestión es que, como tú dices, es un objeto que sale del Antiguo Testamento, es un objeto que nace del judaísmo, es un objeto que además, digamos, aparte de esta finalidad práctica, esta finalidad puramente funcional de guardar un objeto tan precioso como es las tablas de la ley, ¿no?, los 10 mandamientos, también se supone que en él residía la propia divinidad, y era una manera también de comunicarse con ella. Esto luego se ha trasladado no solamente del judaísmo, sino de todas aquellas religiones que dependen del Antiguo Testamento, como puede ser el caso pues del cristianismo, y es lo que hace que, bueno, pues hoy en día también los cristianos persigan este objeto con gran interés y traten de conocer cuál es su paradero. Y ahora bien, ¿qué hay de mito y qué de realidad cuando hablamos del Arca de la Alianza? Porque, no sé, ¿podemos creer que es un objeto que da garrampas? Bueno, vamos a ver, el tema está en que ahí hay mucha polémica, porque la única fuente que tenemos es el Antiguo Testamento, y luego además, dentro del Antiguo Testamento, determinados libros de él, porque tiene un gran recorrido, un gran protagonismo en determinadas partes, pero una vez que ya el Arca de la Alianza se supone que se instala en el templo, hay un momento dado dentro de esta fuente que desaparece. Y a partir de ahí no se sabe muy bien dónde está. Tenemos una fuente posterior, por ejemplo, el libro segundo de los Macabeos, que nos dice que parece que finalmente, a través de la mención de un profeta, del profeta Jeremías, que el arca abandonó el templo de Jerusalén cuando se produjo la invasión de babilónica, y dentro ese objeto acabó en un monte cercano, en una cueva, en el monte Nebo. El monte Nebo está ahora situado en Jordania. Es un monte que ahora mismo hay allí también un santuario, una iglesia franciscana. pero se han hecho excavaciones alrededor y no se ha encontrado. Entonces, está muy envuelta en la leyenda. Y, por supuesto, luego, no solamente ahí, también se comentó que podía haberse trasladado el Arca de la Alianza cuando la invasión romana. Aparece también, algunos la identifican dentro de lo que es el Arco de Tito en Roma, y ahí aparece un objeto que algunos creen que puede ser el Arca de la Alianza, pero bueno, es bastante problemático, ¿no? Digamos lo que es el análisis crítico, el análisis histórico, lo que defiende es que realmente estamos ante un objeto bastante mítico, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la saga artúrica cuando se habla de Excalibur, y que realmente puede tener un pequeño pozo de verdad, porque se han encontrado objetos parecidos en la arqueología, recipientes que se encargan de guardar determinados monolitos que representan a las divinidades, y por lo tanto el Arca de la Alianza podría tener esa misión, representar un poco, encarnar o materializar la presencia de la divinidad, de Yahvé en este caso, pero no está muy claro que realmente con todas las características, con todo el detalle, con todas las supuestas capacidades sobrenaturales que aparecen en la Biblia, realmente existiera como objeto histórico. En Etiopía, Juanjo, ¿quiénes veneran el Arca de la Alianza? Y si un profano se quiere acercar, ¿tiene posibilidad de ver aquello? Bueno, lo de Etiopía es extraordinario, porque Etiopía yo creo que es uno de los países que acumula más leyendas. Es un sitio que ahora mismo, bueno, más leyendas y más realidades. Es la cuna de la humanidad, o sea, allí tenemos los vestigios más antiguos del ser humano, está el famoso fósil de Lucy, de ese Australopithecus. Tenemos luego el tema de la reina de Saba, que está directamente relacionado con el Arca de la Alianza. Tenemos también el reino del preste Juan. Y finalmente, a partir del siglo XIII, hay una dinastía medieval que trata de vincularse con Salomón, y por los expertos se ha denominado la dinastía salomónica, y son los que a partir de ese momento empiezan a reclamar, reyes empiezan a reclamar que ellos tienen las tablas de la ley. Y luego hay una evolución en la cual se pasa de que tienen las tablas de la ley a que, por supuesto, tienen estos objetos, por lo tanto también van a tener el arca. Y hoy en día hay una capilla en la ciudad de Aksum, una capilla que se llama la Capilla de las Tablas o la Capilla de Moisés, donde se supone que se guarda esta arca. Además está custodiada por un guardián, un monje que consagra toda su vida a la oración. Se habla de que dicen que solamente duerme 2 horas al día, que el resto del tiempo lo pasa rezando delante del arca, que ni siquiera la ve porque el arca está cubierta con una tela preciosa, come solamente una vez al día, y antes de morir, poco antes de fallecer, cuando ya entiende que llegan sus últimos momentos, tiene un sueño en el cual ese sueño le revela quién va a ser su sucesor. Y él lo dice públicamente, y entonces ya se elige a ese siguiente monje que pasará a ocupar su puesto una vez haya fallecido. Solamente él puede estar dentro de esta capilla, ni siquiera el patriarca de la comunidad, que sería el equivalente a nuestro arzobispo dentro del mundo católico, el patriarca de la ciudad de Aksum puede acceder a ese recinto, no puede acceder nadie más. Todos los profanos, yo lo más cerca que he estado es justo al lado de la verja de la capilla, y nadie más puede verla y nadie más lo ha visto durante decenios, ¿no? Así que bueno, eso es todo lo que rodea, y esto que os estoy contando es lo que a mí me contó la gente del lugar. Lo que a ti te contaron es porque acabas de estar ahí, ¿no? Sí, yo he estado 10 días recorriendo Etiopía, he estado yendo un poco a los sitios más simbólicos, y uno de ellos es este, es Aksum, ¿no? Donde está la iglesia de María de Sion, una catedral. Y allí, bueno, pues todo gira en torno al arca, ¿no? Gira no solamente esto que os he contado, sino un poco la historia de la ciudad. Algunas cuestiones también muy interesantes, por ejemplo, hay unos pilares en una zona no muy conocida por los turistas, hay unos pilares clavados, 5 pilares, que realmente son vestigios arqueológicos de un antiguo palacio, porque aquí en Aksum hubo un imperio en época antigua, lo que se llama la civilización aksumita, y son los restos simplemente de un palacio centenario, y esos pilares ahora mismo se les ha dado una nueva interpretación y se consideran que son 5 pilares que realmente representan a 5 mujeres que en su momento intentaron robar el arca y quedaron petrificadas. Lo intentaron 3 veces y a la tercera ya ahí la divinidad trató un poco de sentar ejemplo para los demás, ¿no? Para los demás incautos, y todo el mundo que pasa por esos pilares, es muy curioso observarlo, se dedican a besar los diferentes pilares, a tocarlos también con la frente, incluso en alguno de ellos dejan unos alimentos, lo que se llama injera, que es un tipo de pan muy típico que se hace en Etiopía, pues lo dejan también un poco como ofrenda y se reverencian estos objetos, ¿no? Hay muchas leyendas en torno, ¿eh? Por ejemplo, otra también muy curiosa es que te comentan que tienen mucho miedo, por ejemplo, a que los israelíes roben el arca, por todo lo que supone también dentro de la mitología israelí el hecho de que quien tenga el arca pues de alguna manera ya tienen capacidad el pueblo judío para construir de nuevo el templo y ya se acercaría el fin del mundo, ¿no? Y se acercaría el Mesías judío. Pues entonces te cuentan también la historia de que hubo una serie de turistas israelíes que intentaron trepar por la verja que rodea la capilla e intentaron acceder al interior de la capilla y fueron detenidos. Es muy curioso también porque esa verja es la única zona de todo el recinto del santuario de Sion que tiene también una alambrada. O sea que realmente lo protegen bastante bien contra todo tipo de curiosos o de gente que realmente pretenda robar el arca. Etiopía, un sitio en el que teóricamente, según esta tradición, se encuentra el arca y donde has grabado lo siguiente. Y cuéntanos, Juanjo, ¿qué es esto que estamos escuchando? Pues esto es el rito de oración. Justo la capilla, como digo, es un edificio que está exento, es un edificio independiente, y al lado está el monasterio donde residen todos los demás monjes. Lo que estamos escuchando son los cantos, los himnos que rezan los monjes, y que lo rezan además, por lo menos en el tiempo que yo estuve, lo rezaban durante 2 horas seguidas. Son diferentes salmos, diferentes aleluyas. Yo pude hacer una visita al interior del monasterio. Allí me estuvieron enseñando una serie de iconos, por ejemplo, unos muy interesantes donde aparecían los ángeles, ¿no?, los arcángeles Rafael y Gabriel, que se considera que son los guardianes del arca. Pero sobre todo es muy muy interesante ver este tipo de himno, porque ellos, como digo, es una devoción, una piedad que están expresando a través de estos himnos durante mucho tiempo, ¿no? Ya digo, horas y horas. Y para ello, por ejemplo, utilizan también una especie de bastones para sujetarse, porque llega un tiempo en que ya, claro, tienen fatiga, se produce un cansancio, y usan unos largos bastones con rematados su mango como si fuera una T, para poderlos meter debajo del sobaco y sujetarse, ¿no?, de tanto tiempo que dedican a la oración, ¿no? Entonces es todo una devoción, todo va girando en torno al arca y todo el rato te están comentando historias, leyendas, ¿no?, curiosidades. Bueno, pues que ya digo que es sorprendente, porque cuando vas a los textos más antiguos de esta cultura, de la civilización axumita, no te encuentras ninguna referencia al arca. Es algo que parece que nace en las fuentes a partir del siglo XIII. Como digo, se va deslizando al principio simplemente el tema de que esta monarquía tiene las tablas de la ley, pero poco a poco ha ido cogiendo auge el tema del arca, y sobre todo ha tenido un gran impulso en los últimos años a través de la obra de Hancock, de Graham Hancock, donde él ha creado toda una especie también de análisis de investigación muy, muy cuestionable, donde él vincula el tema del arca con templarios, con francmasones y cosas por el estilo, ¿no?, que realmente no tiene demasiado fundamento histórico, pero sí que ha calado para popularizar un objeto que estaba ahí, o supuestamente estaba ahí, y que le ha dado una publicidad universal, ¿no? Entonces ahora mismo hay gran parte del turismo de viajeros que si van ahora mismo a Axum, es para conocer este tipo de historias sobre el arca. ¿Y en qué otros sitios del planeta y del mundo se cree que puede estar el Arca de la Alianza o se ha buscado? Bueno, pues como comentaba, está el Monte Nebo. Por supuesto, también lo tenemos en el Monte Moria, en Jerusalén, en lo que sería el Muro de las Lamentaciones. Ahí ha habido realmente intentos un poco rocambolescos por buscar el arca. Recuerdo uno de ellos que fue muy curioso, que incluso con la ayuda de un vidente, de un rabino, también intentaron localizar dónde estaba el arca. Empezaron a excavar un túnel que todavía, si se visita la zona del Muro de las Lamentaciones, se puede encontrar la brecha, y hay un lugar marcado con una placa donde se dice hacia dónde puede estar el Arca de la Alianza, y estos, también un poco incautos, se dedicaron a excavar sin contar ningún tipo de permiso, hasta el punto de que dieron con una vía de agua, se empezó a inundar todo lo que era el túnel que estaban excavando. Y es muy curioso porque el área, los bomberos de esa zona son árabes, pertenecen a los palestinos. Y entonces, claro, tuvieron que entrar en una zona que es sagrada para los judíos y se generó realmente un problema diplomático bastante, bastante gordo, ¿no? Por lo tanto, ese es otro de las localizaciones. También, por ejemplo, hay un sitio que, bueno, es curioso, hay una determinada tribu en Zimbabue que se atribuye también unos orígenes judíos, y que considera que ellos también tienen el arca, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es una cuestión que también ha sido señalada por algunos antropólogos, por algunos etnólogos que han tomado noticia de esa posible existencia, pero no tiene mayor fundamento, ¿no? Quizás lo que tiene ahora mismo más fuerza es toda la cuestión que comentábamos de Etiopía, es quizás el caso que donde sí que, como digo, hay hasta un guardián, y el propio patriarca de la comunidad etíope incluso en declaraciones públicas que ha hecho televisión, mantiene mucho la ambigüedad, diciendo que, bueno, no lo dice como positivamente que la tengan, pero tampoco lo niega, ¿no? Es muy muy curioso, ¿no? Pero esos serían principalmente ahora mismo los centros donde se considera que puede estar el arca, o por lo menos que ellos mismos se reivindican como custodios del arca. ¿Harrison Ford la buscó bien? Harrison Ford hizo lo que pudo. Él la buscó en Egipto. Es cierto que, por ejemplo, la historia de Etiopía, el arca se supone que, claro, baja por Etiopía. O sea, perdón, baja por el Nilo, ¿no? Hay la tradición de cómo llega a Etiopía es que se supone que la reina de Saba viaja hasta Jerusalén, allí tiene relaciones carnales con Salomón, con el rey Salomón, la reina de Saba vuelve a Etiopía y tiene un hijo. El hijo, en un momento dado, cuando es adulto, quiere saber quién es su padre, quiere conocerlo en persona, va a Jerusalén, conoce efectivamente al rey Salomón, el rey Salomón le reconoce como su hijo porque le presenta un anillo que se llevó su madre, y de incluso el rey Salomón le ofrece que se quede allí en Jerusalén. Este hijo, el hijo de la reina Saba, decide que no, que prefiere volver otra vez a Etiopía, y en la vuelta es cuando, acompañado de una serie de sacerdotes, ahí hay varias tradiciones diferentes, pero bueno, la idea es que se lleva el arca. Salomón le persigue, pero de alguna manera también entiende que eso puede ser un designio de Dios, el que se lleve el arca. Y en el tránsito, en el camino desde Israel hasta Etiopía, van por Egipto. Y en Egipto, una de las leyendas también dice que paran en la isla Elefantina, aunque todo esto también es una leyenda muy posterior donde no hay ningún documento histórico que lo avale. Por lo tanto, ahí en ese punto sí que encontraríamos a Harrison Ford, encontraríamos un poco Indiana Jones y por qué él trataba de buscarla en Egipto, ¿no? Pero sería solamente por este débil argumento legendario el por qué se ubica en un momento dado en Egipto, ¿no? Como digo, luego, posteriormente, el arca, según esta tradición, llegaría hasta Etiopía, y en Etiopía también tendría una serie de vicisitudes, de episodios muy curiosos. Por ejemplo, se habla de una guerra también en la Edad Media entre una comunidad judía y los etíopes, y esa guerra se supone que también es por el arca. Hay una reina judía que se llama Judith o Gudit, depende también, ahí hay diferentes traducciones, y ese conflicto entre los etíopes cristianos y los judíos de la zona sería en principio por el arca. En ese momento el arca también habría sido puesta a salvo en un monasterio cerca del lago Tana, que también está próximo a las fuentes del Nilo. Y bueno, eso, como digo, es todo un poco una serie de tradiciones, pero es muy curioso porque casi todo se está construyendo en tiempos relativamente modernos, ¿no? Las fuentes más antiguas, que serían más próximas a los acontecimientos, como estamos diciendo, no aparece nada de todo esto. Pero fíjate, tú has recordado y has mencionado a Salomón, la reina de Saba, y si te pones a mirar tú como buen historiador, resulta que se pone en duda la existencia de si realmente Salomón existió, de si realmente la reina de Saba existió, por lo tanto, pues a saber si tuvieron ese hijo o no. ¿Y tú crees que realmente un objeto como el Arca de la Alianza existe o existió? Yo creo que pudo existir algo, como comentaba un poco al principio. Yo sí que se han encontrado arqueológicamente estos receptáculos, como altares portátiles, que eran como cajas, a veces hechas de madera, a veces hechas de barro, donde se guardaban lo que se denominaban una especie de monolitos o betilos que representaban la encarnación, eran como los hogares de los dioses. Eso sí que se da mucho en el mundo cananeo, en el mundo semita, aparecen ese tipo de objetos. Entonces yo creo que algo de ese tipo sí que pudo existir en la antigüedad, y fue lo que tomaron los escritores del Éxodo, tomaron ese tipo de tradición para luego, adornándolo mucho, ¿no?, y dentro del guión, que es toda la narración de esa parte del Antiguo Testamento, pues darle mayor protagonismo en el arca, ¿no? Yo digo que a mí me recuerda mucho lo que ocurre con Excalibur, por ejemplo, en el mundo artúrico. Existía, por ejemplo, una costumbre en los pueblos bárbaros que era rendir una especie de culto o veneración a la espada clavándola en la tierra. Y seguramente esa idea, esa costumbre, también muy religiosa, muy mitológica, que existía en los pueblos bárbaros, luego fue adaptada para incorporarlo a la saga del rey Arturo con el tema de Excalibur. Bueno, pues seguramente puede tener un fondo de verdad el caso del Arca de la Alianza dentro de la historia de Moisés, pero ni mucho menos en todos los términos y en todas las capacidades sobrenaturales que aparecen en la Biblia, ¿no? Ahí yo creo que ya nos metemos en un envoltorio muy, muy legendario. Pero has traído, quizá, y lo sabremos pronto y nos lo contarás, en un envoltorio ese Arca de la Alianza de Etiopía, de donde acabas de llegar, y donde hay más posibilidades de que ese símbolo y esa señal se encuentre ahí, ¿no? Sí, yo la tengo aquí, y lo que pasa es que no puedo deciroslo porque, claro, he hecho un juramento para impedir que te la roben. Claro, exactamente, tú fíjate, pero sí, sí, la ha traído, no hubo problema, la facturé sin ningún problema y nada, todo magnífico. O sea que sí, sí, la tengo aquí. Juanjo, muchas gracias. Un abrazo, venga, un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con Almohadilla Rosa Vientos 20. Muchos mensajes. Hace una hora muy intensa hemos tenido más testigos protegidos con Fernando Rueda. En materia reservada hemos estado charlando ahora sobre el Arca de la Alianza y hemos tenido a Leticia Dolera. A propósito de su presencia en nuestro programa, Anaís nos decía: en mi humilde opinión, con el feminismo ganamos hombres y mujeres, puesto que estamos obligados a entendernos y convivir juntos. Israel nos dice: Leticia Dolera, ya tienes un nuevo seguidor. Más personas como tú hacen falta en ese planeta. Y Oscar Gil nos señala: grande Leticia, gracias por estos minutos que nos han servido para comprenderos mejor un poco a todas. Almohadilla Rosa Vientos 20 también para saber cuál es el personaje oculto, cuál era, porque lo vamos a saber ahora, el personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Que mañana tenemos los Oscar a todos los aficionados, así que muy pendientes, y por eso pues hemos tenido nuestro concurso a mitos del cine, auténticos mitos del cine, actores inmortales que siguen levantando pasiones. Por eso trajes como el que llevaba Marilyn Monroe cuando cantó el cumpleaños feliz a John F. Kennedy, se vendió por nada menos que 4,8 millones de dólares en 2016. O el vestido de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes alcanzó la cifra de 7.500 euros. ¿Y qué es lo que se va a subastar ahora? Pues ahora lo que se va a subastar es la famosa cazadora que llevaba James Dean en Rebeldes sin Causa. Mom, a boy, a kid was killed tonight. This is all going too fast for me. You better give me something. You better give me something fast. Jimmy, you're very young. Una maravilla de película que se ha quedado ya inmortalizada también. Pero lo que no sabe nadie es que la cazadora la tengo yo. Bueno, pues nada, ahora nos cuentas los chismes y por qué tienes tanta pasta para comprarla. Bueno, va a salir a un precio estimado entre 400.000 y 600.000 dólares. La cazadora, como en esos momentos había gente que tenía toda la imagen en blanco y negro, pues hay que recordar que es de color rojo cereza, estilo bomber, que además tiene una quemadura de cigarrillo en una de las mangas que todavía la hace más valiosa. Y la casa de subasta Palm Beach Auction pues espera que la prenda alcance una cifra muy, pero que muy generosa. Y recordamos que el pobre James Dean pues murió antes de que se estrenara la película, en 1955, y perdió la vida cuando se estrelló con su Porsche 550 chocando contra otro vehículo. Luego decimos quién es el ganador. Luego lo decimos, luego lo contamos después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y es que llegan los Óscar dentro de muy pocas horas en la ceremonia. Hoy vamos a hablar sobre los Óscar, la película que puede ser ganadora. Lo vamos a hacer en el Callejón con José Manuel Escribano en esta nueva hora de programa que comienza ahora mismo. De La Rosa de los Vientos. Que por cierto, también en esta hora hablaremos de sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? Lo sabremos en Eureka. También conoceremos una historia fascinante, el origen de las copas de champán. En juicio a la historia con Ana María Vázquez Oise. Y también las señales del fin del mundo que nos las va a contar cuáles son Javier Sevillano. Y en Twitter hay mucha participación para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. La ha montado en Twitter hace muy poquitas horas, lo hemos escuchado a Ismael Terriza en las noticias. Una vez más, en Twitter ha montado el escándalo Donald Trump. Y no ha sido en Almodía Rosa Vientos en 20, pero es que la verdad que parece que no hace otra cosa Donald Trump. Marear la perdiz en Twitter y marear un poco a la humanidad en la vida real. Bueno, cositas que hace Donald Trump. Bueno, que le gusta Twitter, también le gustan algunos de nuestros oyentes y nosotros estamos encantados en ello. El ganador de esta noche lo íbamos a contar, pero han llegado las noticias. Eso es así. Y vamos a decir, eso sí, quién ha sido el que ha adivinado el personaje oculto de esta noche, Silvia. Que recuerda que a veces en los informativos o en algunos programas decían, y ahora vamos a conocer, pero... Después de las noticias se dejaban ahí el enigma para que pues nosotros hoy, sin pretenderlo, nos también ha salido decía, así. Después de la publicidad. Eso es, eso es. Bueno, que estás diciendo lo de Donald Trump, las cortinas de humo típicas. Entonces, ahora por lo visto quiere volver a enviar a los astronautas, pero a la Luna. Quiere volver a revitalizar... Es que quieren que estén en su casa. Sí, él está en las nubes. Por eso. Bueno, que una de las cosas, metiéndonos un poco en el terreno de los Oscar, que me gustaría comentar contigo, de las tres películas que están con más nominaciones, yo te digo, yo he visto La forma del agua, sí. La semana que viene voy a ver la de El hilo invisible, uh-huh. Y la que no he visto es la por la que apuesta más José Manuel, que es la él apuesta por El hilo invisible, afueras, ¿no? Eso es, esa no la he visto. La que le gusta... Y le gustaría que ganara ese El hilo invisible, eso es. Pero tres anuncios a las afueras es la que todavía parece que está en cabeza por el hecho de que ha ganado todas las antesalas, ¿no? Uh-huh. Y es la que apuntan todos, ¿no? Y la que sería políticamente más correcto. Y también puedes decir a nuestros oyentes pues que hagan sus que apuestas, apuesten, a ver, de entre esas apuesten, tres. ¿Qué película va a ganar entre esas tres y las otras más, seis? Claro. Nunca se sabe, ¿no? Los la Oscar surprise. A veces dan sorpresas y a veces se provocan incluso equivocaciones. Sí, sí, como la de Warren Beatty, ¿no? Como la del año pasado, ¿no? Pero ahí fue perverso, porque él se dio cuenta de la equivocación y en vez de decirla, se la pasó a la Faida No Way, que la pobre entró al trapo, pero vamos, divinamente, y luego se tuvo que tragar el marroncillo. ¿Y a qué película se la dieron ellos? Al... Millionaire, algo así, sí. Sí, no. Me acuerdo, o Midnight, algo así, era de la de Raza Negra, que era muy, sí. Muy reivindicativa. Pero bueno, ganó nos quedamos con La La Land, La Land. Que ha sido la que ha pasado en la historia, como una de las películas más oscarizadas y más taquilleras de la historia, ¿no? Bueno, ya hacemos más esperar a nuestros oyentes que están aquí expectantes. Bueno, el ganador o ganadora de esta noche, adivinando que James Dean era nuestro personaje oculto, es... Rosa G. Alonso, que ya participó en Twitter. Así que Rosa, por favor, envíanos a rosa.vientos@ondacero.es tu dirección y te llegará un súper detalle del programa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Eureka. Tomad nota de un hombre. Hoy vais a saber todo sobre la sinestesia y nos lo contará aquí en Eureka, Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Noches. ¿Qué es la sinestesia, Amado? Pues la sinestesia es algo difícil de explicar para algunos, pero muy fácil de comprender para otros, sobre todo para las personas sinestésicas. Pero digamos que es una afección neuropsicológica en el que uno puede llegar a oír colores, ver sonidos, sentir gustos o tocar una superficie y saborearla. Para algo tan poético le han puesto un nombre complicado, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que sí, sinestesia es una cosa como, anestesia, sin anestesia, no, sinestesia es la palabra que recibe. Bueno, alrededor del 1% de la población es sinestésica Y bueno, la cuestión es que la sensación a algunos les podrá resultar familiar dependiendo de qué sustancias hayan tomado en su vida o no, porque ciertas sustancias psicodélicas producen el mismo efecto. Es decir, podemos llegar a saborear las palabras o a sentir que vemos la música si tomamos LSD o sustancias así como, bueno, sí, psicodélicas en definitiva. Pero eso es la sinestesia. ¿Y quieres saber por qué vamos a hablar hoy de la sinestesia, Bruno? Pues cuéntanos. Pues vamos a hablar de la sinestesia porque tú te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando de música, que sí, en Eureka. Sí. Claro, y decíamos que había música para trabajar, música para concentrarnos, música para tener buen rollo, ponernos las pilas. Y pues nosotros siempre ponemos, todas las semanas colgamos, Onda Cero también lo colga, el podcast de la sección. ¿Y qué pasa? Pues que una oyente dijo, qué curioso, yo no la clasifico así la música. Yo la música y las canciones las clasifico por colores, me dijo. Y de las canciones que pusimos, además, me dijo, nos dejó un comentario, nos dijo que Walking on Sunshine era de color naranja, que A Horse with No Name era de color blanco metalizado, que Héroe de Leyenda era verde y rojo. A nosotros que nos gusta Héroes del Silencio, yo era como, ¿verde? ¿Héroes del Silencio? Y que Rock and Roll de Loquillo era amarillo y negro. Y además esta chica decía que ella olía los ruidos. Impresionante. Se llamaba Emi Jiménez, nuestra oyente, y nos pidió que hiciéramos un programa de sinestesia. Y la verdad es que la mayoría de la gente con sinestesia, hay grados, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que el 7 lo ve amarillo. ¿Tú cómo lo ves el 7? Yo siempre lo he visto verde. Yo lo he visto con el color que se pinte del bolígrafo, o negro, azul. Yo soy muy, muy marciano, Luego vamos a hablar de los colores marcianos. Pues la mayoría de la gente al 7, que tienen sinestesia, lo ven amarillo. Cuando tocan una superficie suave suelen sentir un sabor dulce. Y bueno, de los tipos de sinestesia que hay, precisamente el relacionado con la música y los colores, es decir, la gente que cuando escucha música ve un color, es el más común de todos. ¿Tú ves colores marcianos, dices? Bueno, podemos hablar de eso, ¿no? Oye, por cierto, esto que acabas de decir, vamos a preguntar a los oyentes, ¿cómo ven qué color tiene el número 7? Y que la gente opina, a ver si hay algún tipo de unanimidad en esto. Con la medida Rosa Ventosa en 20, pueden opinar. ¿Qué color tiene y cómo ven el número 7? Y es importante esta pregunta, ¿no? Ahora vamos a hablar de colores, ¿eh? De colores marcianos. También nos pueden decir, sí, porque a mí me resulta curioso. Yo no llego a este grado de sinestesia, pero para mí los días de la semana son colores y los meses también. Marcianos, colores marcianos. Diga la gente, ¿qué es un color marciano? ¿Qué pasa con los colores marcianos? ¿Hay colores alienígenas por ahí? ¿Pintan con rayo láser? ¿Esto de dónde procede? ¿Te imaginas, Bruno, la sensación que nosotros pudiéramos ver un color nunca visto y que lo definiéramos como color alienígena? Pues no. Pero pues pasa, ¿no? Pasa, y eso fue lo que le pasó a un sinestésico, por eso recibe este concepto, el nombre de colores marcianos, que era daltónico. Como sabemos, los daltónicos hay ciertos rangos de colores que no ven. Era daltónico, y es que la sinestesia funciona aunque tengamos algún sentido dañado. Fíjate qué fuerte. Entonces, este hombre, que era daltónico, era capaz, cuando escuchaba música, de ver colores nunca vistos para él, que los llamaba colores marcianos. Bueno, colores alienígenas, y la ciencia los acabó bautizando como colores marcianos. Es increíble. O sea, incluso aunque tengas un sentido dañado, el poder de la sinestesia hace que tú llegues a percibirlo en algún momento u otro, ¿no? Y el hombre pues flipaba, ¿no?, de ver ese espectro de colores que nunca había visto, y gracias a la música. La música y el arte en general parecen estar muy relacionados, o existe al menos una relación con el mundo de la sinestesia. Claro, tú imagínate que tú vas por ahí oliendo los ruidos, o oliendo los sabores, o tocando las cosas y sintiendo un sabor. Es una sensación tan metafórica, tan artística, y ya de por sí la música y la literatura, además, que es un arte estético y idiosensorial, creo que se prestan tanto que imagínate los artistas que tengan esta percepción acentuada, pues cuanta más percepción tengas, pues más creatividad tienes. Y fíjate que Franz Liszt, que era un famoso pianista romántico de la época del romanticismo y sinestésico, se enfadaba mucho porque decía que los músicos tocaban demasiado rosa y él quería que tocasen más azul. Fíjate el tema, ¿no? Rimbaud tiene algunos poemas sinestésicos, Baudelaire era sinestésico, Wagner, Kandinsky, en fin, dicen también que si uno quiere saber realmente cómo se siente un sinestésico, que se ponga los primeros segundos de la película Fantasía de Walt Disney para saber lo que es una sinestesia musical, por lo menos. La sinestesia musical, esa película de Walt Disney, has mencionado a Kandinsky, que es todo color, es por algo todo color, sus cuadros son otro tipo de color, pero es todo color, sus palabras, las de Baudelaire, las de Rimbaud, y también se ha asociado la sinestesia a los fenómenos paranormales. ¿Cuál es la relación? Sí, porque realmente, pues, como no deja de ser una sensación que es muy heavy, de hecho, pues la puedes llegar a sentir mediante el uso de ciertas sustancias psicodélicas, pues ciertas personas pueden creer, si tienen un episodio sinestésico o son sinestésicos, que ven el aura o que tienen ciertas capacidades o percepciones psíquicas, que en realidad lo que les pasa es que tienen sinestesia. Y por eso dicen algunos científicos que podría ser la explicación a ciertos fenómenos paranormales, o que normalmente pues tildamos de paranormales o inexplicables, que tienen o tendrían una explicación en este caso. Pues esa pregunta que efectuamos a los oyentes, queremos saber su opinión, ¿cómo ven el color o en qué color ven el número 7? Esa es la pregunta para saber un poco el grado, el nivel de sinestesia de la gente que escucha La Rosa de los Vientos y que escucha, por supuesto, Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Gracias, un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. ¿Y por qué las copas de champán son como son? Hoy lo vamos a averiguar. ¿Por qué tienen esa forma tan particular? Hoy lo vamos a saber aquí en los Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ois, historiadora, profesora. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, carpe diem, pues con una duda. A ver. Porque vosotros tenéis las copas de champán, os acordáis por lo menos en nuestra generación, que eran abiertas. Sí. Bueno, y ahora son en forma de cáliz. Yo tengo de las dos. Y yo también, efectivamente. Yo creo que me quedan, cuando yo me casé nos dieron a brindar en una copa que la guardo con el nombre de mi marido y el mío, y era el modelo, atención, del pecho de María Antonieta. Ese es el pecho de María Antonieta. Y además hay una taza que te... Esas son las referencias, ¿eh? Para que existan las copas de champán, hay un fundamento histórico que sea real o no, pero lo cierto es que el pecho de María Antonieta se parecía a lo que son las copas de champán. No, se parecía, no. Fue el modelo que le debieron sacar a la señora, le sacaron un molde, y de hecho hay una taza que era de María Antonieta. A mí me cuesta creer eso, que María Antonieta tuviera esas cosas. Que míratelo en internet, que hay una teta maravillosa en forma de teta invertida. Ah. Pero es que no es esa, hoy que tengo mucho más antiguo, mucho más... Pero, a mí la María Antonieta es muy moderna. Ya, pero el enigma es, ¿quién le sacó la medida a María Antonieta? Hombre, pues sería o el Luis XVI, que me parece que era su santo esposo, o mandarían a un señor para sacarle el modelo. Pero de hecho, repito... ¿Y qué le hizo santo a Luis XVI? Pues, exactamente. Pero el problema es que yo tengo un dato muchísimo más antiguo, que es... la copa de Néstor, que nombran en la Ilíada, en el capítulo 11. Entonces, la famosa copa de Néstor, que hay un parrafón tremendo hablando de la forma de la copa de Néstor, que uno de... se inventó Schliemann, está en el Museo de Micenas, en el Tesoro de Micena, descubierta en Micenas y está en el Museo de Atenas. Tiene forma de cáliz, está sujeta por, creo que por, no sé si son águilas o, en fin, son dos aves, y está sobre un trípode. Y decían que esa copa de Néstor era el tamaño del pecho de Helena de Troya. Pero luego, no sé si sabréis que el modelo de copas más alargadas, parecidas a las de María Antonieta, posiblemente con la misma forma, pero no llegando a las de tulipas actuales, se habían tomado no de María Antonieta, sino de Madame Pompadour que era la amante de Luis XV, o del pecho de Diana de Poitiers, que era la amante de Enrique VIII, también de Francia. O sea, que esas lo tenían más puntiagudo hacia adelante. Un poquito más, pero no menos tan redondito. Culipa, no tan redondito, pero... O sea, pero todos los posibles modelos para copas de champán, todos tienen ese mismo origen, ¿no? Todos son de tocar la tetita. Pues solamente os puedo decir dos cosas, totalmente en serio. Que en estos momentos hay una modelo, cuyo nombre se me ha olvidado porque no lo he estudiado, digo al revés, que no lo he apuntado, Kate Moss, que ha prestado el molde de su pecho para sacar una modela un nuevo modelo de copa de champán. Pues he debido de ser un modelo muy pequeñito. Claro, porque perdona, tiene muy poquito. Nena, es que lo que la mano no cubre no es pecho sino ubre. Bueno, ya, o no es teta sino ubre. Ya, pero lo de Kate Moss es más bien un timbre pues que nada, otra cosa. No sé si sabréis que modelo, yo pienso que Kate Moss, personalmente, es la mujer más guapa y bella de todas. Toma ya, y te fijo la teta. Y siempre, no, sí, ya. Sí, guapa y tipazo tiene, pero pecho no. Bueno, pero es que da la casualidad que el modelo para los antiguos del pecho justo de una mujer, sabéis que Elena de Troya era mítica, y después de que tuvo, me parece, 7 u 8 hijos, la pobre tendría que tener el pecho un poquillo caído, o por lo menos les había dado el pecho ella, que pasara la princesa y la reina, y le daría el pecho una sirvienta que pasara. Entonces, sí, porque es que yo me he enterado, cotilleando de Elena de Troya, que decías que se casó, primero me la arrastra Teseo, luego... Me la casan con Menelao, que tenía una pinta bruto, que pa' qué. Luego me la rapta París, y que luego ligo con Aquiles. Me parece que era con Aquiles o con un loco de estos de por la Ilíada y tal. Pero y si que tuvo 8 hijos. Si nos contaste que todo está genial, pero que al final no existía la pobre no Elena. Existía, pero ¿sabéis lo que pasa? Lo importante de esto es que es el modelo de lo que se hacía antes con las mujeres. Es la poca importancia que tenían las mujeres en el mundo antiguo y que se las robaban de unos a otros. Claro. Porque los griegos acusan a los fenicios de robarles sus mujeres, pero en la cuestión de la guerra de Troya fue ir a robarles las chicas a los griegos, con lo cual es una cuestión de la mucha importancia que tenían las mujeres, que en realidad siempre hemos ido como vacas, nada más que para parir. Pero el modelo de la teta maravillosa es la justa que tiene la Venus de Milo. Y es la que cabe en la mano. Exactamente. Así que cuando vayáis al Museo del Louvre, no se os ocurra poner la mano encima de la Venus de Milo que os meten en la Bastilla. Y en la pierna también. En la que sea. Pero el caso es que sepáis que es el modelo justo, es el pecho redondito y triangular chiquitín de la Venus de Milo. Bien, los señores, hay que decirles que no se pongan a tocar a todas las mujeres las tetas, a no ser que ellas quieran. El bofetón puede ser genial. Con la excusa de, espérate, voy a ver si tienes la copa de la medida exacta. De la María Antonieta o de la Kate Moss o de la que tenía que ser bastante pechugona. Era Catalina de Rusia, que se la ve chiquitilla y potente, porque debía medir 1,40. Imagínate una copa de champán modelo Rocío Jurado. Pues, o sea, te coge y vamos a tomar una copita y estás tres años y medio. Bueno, qué descontrol, qué poco respeto, eso no puede ser. Ya que sepáis que es el modelo también de la copa de Néstor, de la que hablan en la Ilíada. Muy bien. ¿Y por qué las copas de champán y no de otra cosa? Porque las copas de champán que se parecen a los pechos, ¿qué tenía que ver las copas de champán o qué imagen había sobre el champán y sobre otras cosas que se pueden utilizar y beber en copa? Pero pues las copas no de champán idea. Eran más importantes, pero si ¿no? tú te acuerdas del Cantar de los Cantares, que supongo que os sonará aquello de tus cántaros, tus pechos cántaros de miel, eres su libre ya. Sí. Pues la Biblia habla de los pechos, de los cántaros de miel, de los pechos de las mujeres. O sea, que les gustaría la teta. Bueno, de todas no para champán, sino para darme un poquito, señorito. Yo tengo una sorpresa para vosotros, que tanto hablar de champán. Nos ha traído el champán. Pues, hombre, es cuestión de brindar, ¿no? Digo yo. Sí, porque ya estamos bien y porque estamos llegando a la primavera, la sangre altera. Ahí estamos. Sí, claro, pero en las copas de champán no funciona eso de caballo grande, ande o no ande, ¿eh? No lo sé, pero se ha quedado con lo de la copa, estamos quedados para mí, Bruno. Y el enigma se queda, ¿de dónde han sacado la medida de las copas aflautadas? ¡Ah! Pues la de Kate Moss es bastante... Lo podéis mirar en internet, que está ella perfectamente... Detrás está la copa. O sea, que se copa. Supone que ella conocía que eso tenía un fundamento histórico. Sí, sí, es que tiene, sí, por lo menos está la leyenda, pero yo os digo que si miráis en internet el modelo de las copas de champán, está la copa de que tiene forma de teta, es decir, tiene el pezón y la como una prótesis mamaria y el pezón hacia abajo, y es una copa que era de María Antonieta, y se dice que de ahí tomaron lo que es la forma de la copa de champán. Siempre se aprende cosas, ¿eh? Porque hay gente que seguramente nos está escuchando ahora que no tenía ni idea que el origen de la forma de las copas de champán era precisamente ese. Hombre, a mí me lo había dicho una vez un compañero hablando precisamente de la Ilíada y la copa de Néstor, y habla porque en una de las copas que se dice de Néstor está una de las más antiguas inscripciones en lengua griega. Con lo cual, y de broma, no sé si de broma o de veras, me dijo que era el modelo del pecho de Néstor, o sea, hace muchos años, perdón, de Elena. A mí me lo han dicho ya hace muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que ahora que cada vez hay que se brinde, todos los que nos están oyendo se van a acordar de esto, igual ya no se brinda del mismo modo, ¿eh? Pues no sé, pues con más cachondeo, claro, con tal más. Y claro, más chispeante. No, pero es que sepáis que el modelo es un pecho femenino. Fíjate. Y sin ninguna broma, ¿eh? Pero y con mucha historia, que es lo que nos cuentas aquí. Efectivamente. Y a mirar todos el pecho de Kate Moss, que nunca nos hemos fijado, es verdad. Poco, por lo menos yo nunca me había fijado. Yo sí. Bueno, mis amigos se fijan más en el trasero. Menos mal que no se les ha ocurrido poner el modelo de trasero muy, de muy original. Guapa, pero pecho poco. ¿Pecho poco? Pues eso, repito, es justo. El justo para ser la mejor. Exactamente. Con Ana María Vázquez Hoy. Muchas gracias. Carpe diem. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y ya está pisando la alfombra roja porque dentro de muy pocas horas, dentro de 24 más o menos, comienza la ceremonia, la nueva ceremonia de los Óscar. Los Óscar, los grandes premios, van a ser protagonistas esta noche, van a ser protagonistas de este fin de semana y, por supuesto, vamos a hablar de ellos aquí con José Manuel Escribano en su callejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, lo que se va a valorar es la cantidad de tortas que le dan a la Casa Blanca, ¿no? Si va a ganar Spielberg o no va a ganar Spielberg, si va a ganar un mexicano o no va a ganar un mexicano, pero a la Casa Blanca no le va a gustar, sea cual sea el resultado, ¿eh? Pues seguro, hombre, algo habrá que decir al habitante de la Casa Blanca. Yo creo que esa es uno de los elementos fijos de esta edición número 90, Bruno. Nada más y nada menos, ¿eh? 90. Sí, y otro, pues por supuesto, la reivindicación femenina que no cesa y que no debe cesar tampoco, porque la verdad es que lo que se está viviendo es francamente escandaloso. Entonces yo creo que esos son dos elementos por parte de Jimmy Kimmel, nuevamente presentador de la gala, y por parte de algunos y algunas de los que pasen por el escenario, bien a presentar o bien a recoger los premios tan deseados todo el año. Yo creo que el cine americano y el del todo el mundo, ¿verdad? Porque hay categorías para todos, está pendiente de esta ceremonia que se va a celebrar, como tú dices, dentro de 24 horas, poco más, y que durante todo el año todo el mundo está esperando que llegue ese momento y a ver si, primero, su nombre está en alguna papeleta y, segundo, a ver si alguien dice ese nombre para subir al escenario a recoger la estatuilla dorada, el momento mágico de cualquiera que se dedique al cine. ¿Y qué película crees tú que puede ser la gran ganadora? La gran ganadora, yo creo que es mucho decir, porque me parece que la cosa va a estar bastante o regularmente repartida. Perdón, la ganadora del premio grande yo creo que todo apunta a que va a ser los tres anuncios en las afueras, la película de Martin McDonagh, que, hombre, lo ha ganado todo hasta ahora, va ganando los premios previos, tiene, yo creo que, todo el caché y todas las posibilidades, y además es una gran película. Y acude a la cita con 7 nominaciones, no lo olvidemos, de las que más, ¿no? Es la película que hasta ahora ha ganado los grandes premios, es la gran favorita, pero también está ahí Spielberg, también está ahí el cine mexicano, ahí hay muchas películas, Guillermo del Toro y, por supuesto, El Hilo Invisible. Son las otras grandes favoritas, ¿no? Sí. En unos premios que suenan a reparto, a gran reparto. Yo creo que sí, hombre, que la cosa va a estar repartida, que puede haber... premio para la película de Martin McDonagh, que quizá gane también el Oscar al mejor guión original, porque no está nominado como director. Entonces, bueno, pues su guión, aparte de eso, es un buen guión, en los tres anuncios en las afueras, ¿no? Guillermo del Toro parece que es el que está, bueno, pues con todas las posibilidades de llevarse el Oscar al mejor director, sobre todo por esa circunstancia, ¿verdad? Que la película que puede ganar no cuenta con su director entre los nominados, pero sí con el guión. Ya se sabe que es una de las normas de Hollywood. La película que gana el Oscar al guión suele ganar también el Oscar a la mejor película, ¿no? Bueno, Gary Oldman y Frances McDormand parece también lo han ganado todo hasta ahora, parece que son los favoritos para llevarse las estatuillas a los mejores intérpretes protagonistas. Y Sam Rockwell también ganó el Globo de Oro, también por los tres anuncios en las afueras. Y aquí yo creo que Allison Janney, la secundaria, la madre de la protagonista en Yo, Tonya, puede tener una posibilidad importante. Es una grandísima actriz, ha ganado otros premios y le falta el Oscar. De todas maneras, fíjate, yo esta tarde, cuando preparaba un poquito estos papeles, pues he estado haciendo un ejercicio de ver cuáles son las películas que aparecen como favoritas y cuáles son, modestamente, las que me gustaría a mí que ganaran. Y la verdad es que no coincidimos en casi nada. Debe ser que yo lo hago muy mal, porque aparte de Allison... O muy bien, también. No lo sé. Pero bueno, hay cosas... Hombre, la música, pues la banda sonora de La Forma del Agua de Alexandre Desplat es fantástica. A mí es la que más me gusta y también parece que es la que parte como favorita, ¿no? Pero por otros lados, pues no, yo quisiera que ganara el instante más, perdón, el Hilo Invisible, que ganara también un director, Paul Thomas Anderson, y que ganara Daniel Day-Lewis. Es decir, que el Hilo Invisible hiciera un triple importantísimo. Creo que no va a ser así, por más que a mí me guste. Y lo español muy ausente en esta ceremonia número 90 de los Oscars, ¿no? Pues absolutamente, no tenemos nada español, lo único que tenemos hispano, pues es a Guillermo del Toro. Hombre, 13 nominaciones tiene la película de Del Toro, eso es importante. Pero en cuanto a español, pues no, porque ni siquiera en la categoría de película de habla no inglesa, pues estamos presentes. Hay que decir que ahí hay un quinteto de películas realmente extraordinarias. Una Mujer Fantástica, El Insulto, Sin Amor, En Cuerpo y Alma y The Square, que yo creo que es la favorita y también aquí es la que a mí más me gusta de las cinco, aunque digo que son cinco películas sensacionales. Como por otra parte, Bruno, hay que decir que las 9 películas candidatas al Gran Oscar son 9 estupendas películas. Nada que decir, de la cosecha del cine americano. Esta y algunas que se les ha quedado fuera porque naturalmente no caben más que 9, ¿verdad? Pero realmente son 9 películas que cualquiera de ellas que gane el Oscar será un premio merecido desde mi punto de vista. Sabremos dentro de 24 horas comienza la ceremonia, sabremos cuál es la película ganadora, el director ganador, los intérpretes, y los comentaremos por supuesto con Escribano, con José Manuel, que esta noche hace la crítica, el comentario de la película La Última Bandera. ¿Sabes qué me alucina de ti? No lo sé, soy bastante alucinante. Le dejas llaves de tu bar a un tío dormido sobre la mesa de billar. Ya. Yeah. Te subes a tu coche, me llevas al Quinto Pino y no sabes ni a dónde vamos. Haceos la pregunta. ¿Estoy dispuesto a rendirme a Dios? ¿Qué coño ha sido de Müller el machaca? ¿Bebedor empedernido o jugador? Servimos en el ejército con vuestro pastor. No los he visto en décadas. Representan una época oscura de mi vida. Es por mi hijo por lo que vine a buscaros. Se alistó hace un año y hace 2 días me dijeron que lo habían matado. lo entierran en Arlington y me preguntaba si me acompañaríais. Vietnam y alguno de los fantasmas más importantes de la historia reciente de los Estados Unidos presente en esta película, en La Última Bandera, José Manuel. Verdaderamente, porque nadie como los americanos para darse zurriagazos en su propia espalda. La Última Bandera, la nueva película de Richard Linklater, que también ha producido él junto con Ginger Slade y John Sloss. El guion es del propio Linklater junto con Darryl Ponixan, que es el autor de la novela de la que parte la película. Y estos tres protagonistas a los que hemos oído en su versión doblada, desde luego, Steve Carell, Bryan Cranston y Lawrence Fishburne. Bueno, como digo, es la nueva película de Richard Linklater, muy conocido, un director versátil, original, siempre interesante. Recordemos que suya es la trilogía antes de Amanecer, de Atardecer y de Anochecer. También las incisivas Escuela de Rock y Fast Food Nation y la extraordinaria Boyhood, una película que todos recordamos de hace un par de años. La última bandera ondeando, dice el título original, con evidente mala uva, lo comprenderán quienes vean la película, parte, como decía, de la novela de Darryl Ponixan y a su vez es una especie de continuación de El Último Deber, la película de Hal Ashby del año 73, otra realmente magnífica película. Bueno, los protagonistas pues quizás sean los mismos, después de perderse la pista durante más de 30 años. De hecho, cuando Doc llega al bastante cutre bar de Sal, a este le cuesta reconocer a su antiguo compañero de armas, veterano de Vietnam como él. Y también tiene que esforzarse para hacer lo que le pide Doc, ir a buscar a quien completa el trío, el violento Mueller, una auténtica fiera de la guerra. Al final, Sal accede y encuentra a Mueller. Para su sorpresa, se ha convertido, como escuchábamos, en pastor protestante y tranquilo esposo, además de un hombre arrepentido de cuanto hizo en el campo de batalla. A Doc le cuesta todavía más trabajo convencerlo para que acceda a su petición, que por fin sabemos, como hemos oído en el tráiler, que se trata de acompañarlo al entierro de su hijo muerto en Irak. Y primero rescatarlo del propio ejército, que quiere darle honores fúnebres de héroe y enterrarlo en el tristemente famoso recinto de Arlington, junto a los miles de caídos compatriotas. Doc se niega a ese homenaje, que le duele en lo más profundo, y prefiere llevar el cuerpo de su hijo a su pueblo y dejarlo en el cementerio local. Eso provoca un gran disgusto en las autoridades militares, que están decididos a que el joven reciba el tratamiento que ellos creen digno de su supuesta heroicidad y sacrificio por la patria. Y el relato se convierte en una road movie, una película de carretera, en la que los tres antiguos soldados se trasladan por diferentes medios y de distintas maneras, acompañando o persiguiendo al ataúd con el cadáver del hijo de Doc. A lo largo del viaje volverán a reconocerse, tendrán oportunidad de redimirse y, sobre todo, cuando las circunstancias reales de la muerte del joven salgan a la luz, podrán expresar sus auténticas emociones y reafirmar sus valores acerca de la vida, el compañerismo y el sentimiento de pertenencia a una nación que con tanta frecuencia manda a sus mejores hombres a pelear hasta morir en causas que ni comprenden ni comparten. La Última Bandera quizá no sea tan redonda como la precedente de Ashby, pero es un canto amargo a la fraternidad y al valor de la verdad, tanto como un duro alegato contra el patrioterismo y la exaltación militar. Y, desde luego, una lección de cine de estos tres grandes de la pantalla, Carell, Fishburne y Cranston, artistas excepcionales, Bruno. Y excepcional también, junto a La Última Bandera, que ha sido la crítica, el comentario este fin de semana de José Manuel Escribano, vamos allá con algo excepcional, que es el Super 10. La lista, la gran lista que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues sigue en el puesto 10 El Cuaderno de Sara, la película española de Norberto López Amado con Belén Rueda, 4 semanas en la lista. 9. 50 sombras liberadas. Serán liberadas, pero van cayendo poquito a poco por el Super 10. En su tercera semana han caído 2 puestecitos. Jamie Dornan, Dakota Johnson, igual se despiden de la lista. En el 8. Sin Amor continúa aquí después de 5 semanas. La espléndida película rusa de Andrei Zviagintsev, un dramón sensacional, una película digna de verse. En el puesto número 7. Pues Black Panther, esta pantera negra de Ryan Coogler, con Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, 2 semanas en la lista, ha bajado un puesto. En el 6. También ha bajado un puestecito La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, en su segunda semana, Veremos a ver si mañana tiene un éxito grande y la película vuelve a subir. En el puesto número 5... pues de Florida Project, de Sean Baker, con Brooklyn Prince, Willem Dafoe. Willem Dafoe está nominado, sería grandioso que se llevara el Oscar al mejor actor secundario en este caso, porque es un actor realmente sensacional. Es una de las películas también importantes de esta temporada, nos ha hablado mucho en las últimas semanas de ella, pero es una de las grandes obras de arte del mundo del cine en estos tiempos, ¿eh? Absolutamente, con toda seguridad. En el puesto número 4... Lady Bird, la película de Greta Gerwig, está nominada, la película, la directora y su protagonista, Saoirse Ronan. Primera semana en la lista y es la película de la semana en el Super 10. En el 3... Tres anuncios en las afueras, la película de Martin McDonagh, ya hemos hablado todo sobre ella, 7 semanas en la lista. En el 2... En el Pentágono, la opción de Steven Spielberg de poner a su película en todo lo alto ganando un Oscar. Veremos, a ver, lleva 6 semanas en la lista y repite la posición. ¿Y qué película se encuentra en este fin de semana de los Oscar en el puesto número 1? Pues la misma que la semana pasada, El Hilo Invisible, precisamente, de Paul Thomas Anderson, Daniel Day-Lewis, palabras mayores, Bruno. 4 semanas en la lista, todas en el número 1, esta película sensacional. El Hilo Invisible sería una gran noticia y tú la celebrarías, ¿no? Que fuera la película ganadora mañana en los Oscars, ¿no? Absolutamente, me encantaría. Es difícil, ¿eh? Porque no es la película que guste, pues digamos, a todo el mundo y a lo mejor tampoco a los académicos de Hollywood, que no sé si entienden mucho de cine, Bruno. ¿Qué vamos a decir? Y no sé si los académicos de Hollywood entienden mucho de cine, pero sí sé que, por ejemplo, una de las películas con las que se dio a conocer Daniel Day-Lewis en nuestro país, en El Nombre del Padre, no se podría grabar ahora, ¿eh? Por lo menos aquí. Pues seguramente se podría rodar allí, la podríamos estrenar y lo mismo alguien la denunciaba y la retiraban de la cartelera. Igual se iba a ver a Francia, ¿no? Pues igual, igual. Qué pena, ¿eh? Qué mundo estamos viviendo y sobre todo el mundo del arte lo está sufriendo, ¿eh? Verdaderamente, el mundo del arte yo creo que el primero de todo, con unas actuaciones realmente extrañas, vamos a decir, para no cargar las tintas. Y que no nos quiten el programa nosotros también, Bruno. José Manuel Escribano, en su callejón, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Las señales del fin del mundo, como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javier, sé por qué has puesto esta sintonía. ¿Por qué te gusta? Y me gusta y sé por qué la has puesto. Porque cuando la gente ya se le está empezando a caer el párpado, con esto ya sí. Animan, se despiertan y dicen, ¡ay, va, qué viene Sevillano! Voy a ponerme alguno, el palinado. Alguno se ha quejado diciendo que es un poco intempestiva para estas horas. Para evidentemente. Ya sé por lo menos que tengo un oyente de esta sección. Cuanto más tarde es, más fuerte tiene que sonar todo. Más tiene que... dicen, algunos se quejan, las noticias son más altos, hombre, pues claro, hombre, lo que tienes es que saltar de la cama, lo que tienes es que saltar de la cama en este momento. Si ahora te están amando todos. Subid la radio. Claro, es que hay que subir la radio, hay que gritar. Súbeme la radio. Hay que decir palabrotas, coño. Pero bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, vosotros cuando, como todo ciudadano del primer mundo en el que estamos, este maravilloso primer mundo que habitamos, qué bonito, tenéis un montón de aparatos tecnológicos, de gadgets, de televisiones de pantalla plana, de refrigeradores... Bueno, un montón de televisiones, sí, ¿no? Sí. Las otras en el baño en casa, tengo tres, sí, o cuatro, claro. Bueno, sí. Vale, y cuando vais a comprarlo, todos vamos, oye, ¿qué prestaciones hay? ¿Y qué novedades respecto a ediciones anteriores? Ahora que ha terminado recientemente el Mobile World congreso, este famoso que tanto ha dado que hablar fuera de lo tecnológico, pero también en lo tecnológico, todas las novedades, la no sé qué, todas las nuevas prestaciones, el 5G que está a punto de llegar y todo eso y tal. Y todos vamos y lo que nos fijamos es, deme más prestaciones y a ser posible por menos dinero. Claro. Y que sea más bonito, más novedoso, mejores materiales y mejores... Bueno, cosas. Bonito, vale. Barato. Y a costa de eso, muchas veces me dice, si usted deja su teléfono, su aparato reciclado, nosotros se lo retiramos y con esto contribuimos y tú lo dejas tan tranquilo. Y tal. Pero realmente te pones a averiguar qué ocurre con el aparato que te has comprado cuando ha acabado su vida útil o cuando tú lo, aun estando todavía operativo, lo das para comprarte otro más moderno, otro más bonito, o con el que está ya escacharrado definitivamente y tú lo dejas ahí para ser reciclado. ¿En el ¿Te has preguntado limpio? Lo que ocurre? La cuestión es que tiene dos posibles caminos, o un posible camino. La gente normalmente hace lo que se debe, entonces... tiene que tirar un teléfono móvil, vamos a poner, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hace? Pues va a un contenedor, lo echa en la basura oportuna, hace su trabajo. Pero ¿qué pasa justo después? Ahora porque nos lo va a contar Javier Sevillano. Justo es donde empieza la cadena. Cuando nosotros dejamos un aparato tecnológico, vamos a llamarlo así, que ya no tiene más vida útil, o dejamos uno en buen estado porque nos compramos otro, ya no nos prescindimos de ese aparato, pues lo que ocurre entra en una cadena que se supone que es la cadena del reciclado, del reciclaje de este específico de estos aparatos que, como bien sabéis, pues está lleno de una serie de materiales que son bastante preciados por la propia industria, ¿no? Desde las carcasas a cualquier integrante interior, ¿no? Cuando nosotros lo damos a reciclar oficialmente, esto va a unos sitios de reciclado, a unos sitios específicos donde hay una tecnología y un personal preparado y adiestrado y entrenado para reciclar con todo tipo de garantías sanitarias y medioambientales estos aparatos. Bueno, pues mentira. Hasta hace unos años, todos estos aparatos fundamentalmente se enviaban a China, concretamente a la ciudad de Guizhou, en Guangdong, en China, que es un macro vertedero donde históricamente, por así decirlo, los primeros de la era de la tecnología empezó a mandar en grandísimas toneladas todos estos basura tecnológica, toda esta mierda high-tech, como hemos dicho, ¿no? Y entonces, en esta ciudad, lo que ocurrió es que... Muchas cosas que se me ocurren es que reciclamos y lo metemos en el sitio adecuado para que en otros países hagan una basura y hagan mierda. Por la Convención de Basilea que la Unión Europea, toda la Unión Europea, incluida España, por supuesto, firmó en su momento, por ejemplo, Estados Unidos no firmó esta convención, nos comprometemos a toda la esta basura tecnológica a que no salga de nuestras fronteras, es decir, a reciclarla, aquella que sea posible reciclar, y la que no sea posible reciclar, que sea basura, pues a deshacernos de ella de la forma más menos dañina para el medio ambiente y para la salud de las personas que tienen que reciclarlas, ¿no? ¿Y los países que no firman? Claro. Lo que ocurre, bueno, hay relativamente pocos países, entre ellos Estados Unidos, que fíjate, es uno de los más productores, los mayores productores de esta basura tecnológica. Lo que ocurre que una vez firmado, echa la ley, echa la trampa, es decir, todo, yo me encontraba, cuando estaba leyendo informes de todo esto, esto está lleno de eufemismos por todos lados, es decir, eufemismo de mentiras por todos lados, ¿no? Lo que ocurre es que se supone que los países del primer mundo, como hemos hablado al principio, nos nutrimos de todos estos aparatos y una vez que hemos dejado de quererlos, los enviamos para a países, tú fíjate el eufemismo, países en vías de desarrollo, es decir, países pobres, a los que les enviamos todos estos aparatos para disminuir la brecha tecnológica. Esa es el argumento oficial. Y entonces se fletan una gran cantidad de contenedores, casi, por ejemplo, para este año está previsto unos 50 millones de toneladas de basura tecnológica. A estos grandes basureros tecnológicos que ahora se ha desplazado desde China a África, concretamente a Ghana, cerca de su capital, donde hay un basurero que ocupa unas 11 campos de fútbol y donde hay un montón de gente que ahora, si nos da tiempo, trataremos cómo viven un poco. Lo que ocurre es que con ese eufemismo llegan a estos puertos grandes contenedores con este cartel, ¿no? Para disminuir, o sea, la brecha. Me vas a perdonar, no existe ningún realmente eso es reciclado, ¿no? No existe, porque lo que han comprobado inspectores de las Naciones Unidas al abrir estos contenedores, que no solo provienen de Europa, sino de Estados Unidos, de prácticamente de todo el mundo, lo que contienen estos contenedores es entre un 25 y un 75%, es decir, en una cantidad tan indeterminada que, fíjate, va desde del 25 al 75%. Pues todo ese material no es reciclable, es basura, es para tirar. No hay posible reciclaje ninguno en un aparato que puede traer una pantalla plana rota martillazos o rota por un golpe. Eso no tiene reciclado ninguno, ¿no? Pues toda esta basura con el papelito pegado en los contenedores de material tecnológico para reciclar a países con esta brecha tecnológica se les envía ahí. Una vez abiertos estos contenedores, lo que hay es basura tecnológica. Porque se supone que deberían de recibir este tipo de materiales que a lo mejor fueran modelos antiguos, sí, pero que estuviesen en funcionamiento. Exactamente. Y luego está esto cuando llegan esta gran cantidad de material de basura tecnológica. Pero luego está el propio sitio en sí y las personas que son las que trabajan allí. Evidentemente, como nuestra mierda, cuanto más lejos mejor, y entonces no nos enteramos de que producimos esta basura, pues resulta que en estos países, ya digo, antes China, pero China llegó un momento en que dijo, hasta aquí, con la basura que yo mismo produzco, todos los chinos producimos, tenemos para dar y tomar, ya no queremos más basura del exterior. Y entonces prácticamente ya no se importa a China, sino a Ghana, a Congo, a Zambia, a Zimbabue, a India se sigue, a Vietnam o algo así, pero fundamentalmente el mayor vertedero está en Ghana. En este vertedero las condiciones son una extensión de 11 campos de fútbol en la que hay el paisaje montañas, es apocalíptico. Son montañas de basura, son fogatas por todos lados, fogatas que además prenden los más jóvenes, es decir, los fundamentalmente chicos en edad de niño o adolescente, que son los que se dedican a quemar el plástico de los cables para que salga el cobre y poder utilizar el cobre, ¿no? Entonces, estas fogatas producen una toxicidad tremenda, ¿no?, para todos los habitantes, no solo de los que viven allí mismo en este gran vertedero, sino de toda la zona de influencia del vertedero que está muy cercano a la capital de Ghana, ¿no? Y proceden de igual forma con otros componentes electrónicos de estos aparatos, como pueden ser las placas base para extraer metal es precioso, y esto lo hacen de una forma absolutamente rudimentaria, es decir, ni el lugar está preparado para que sea un centro de reciclado de este material, ni las personas que trabajan allí son vertederos, basureros. Exactamente, no son personas que tienen el entrenamiento. Pero es que generan enfermedades. Que seguramente mucha gente que se ha preguntado, estamos conociendo y la respuesta, ¿a dónde va lo que se recicla? Claro. Bueno, pues va ahí. Eso no quiere decir que el sistema tiene que organizar algo mejor para el reciclado. El sistema, ¿no?, existe, lo que pasa es que tiene tantas lagunas y falla no solo por problema de las grandes marcas multinacionales, ¿no? Detrás de estas o al lado de estas, para el tema de los qué hacer con la basura tecnológica, hay grandes compañías internacionales que lo que hacen es mover esta basura, pero que no son propiedad, por así decirlo, o están directamente a la orden de las compañías tecnológicas, ¿no?, sino que hay tal laguna en la legislación que lo que ocurre es que si la ley, el convenio de Basilea no se cumple por ningún lado. Y lo que ocurre, por ejemplo, reciclar un aparato tecnológico en Europa, dentro de las fronteras de Europa, en Alemania, por ejemplo, puede costar $3.50. Bueno, ese mismo aparato llevado y deshecho en Ghana, lo que cuesta es $1.50. Con lo cual, las compañías que tienen que realizar este supuesto reciclado, lo que hacen les sale más barato no reciclar, aunque el aparato esté para reciclar, y si es basura, porque es mucho más rentable no reciclarlo, deshacerse por conductos no muy legales, y acudir a esos componentes, pues por ejemplo, si necesitan coltán, en vez de reciclar el coltán, ir y mantener su presencia en las famosas y denostadas minas con de lo coltán, cual, por ejemplo, y así con el coltán que se utiliza en los teléfonos móviles no se recicla, sino que es mejor retirarlo a un vertedero de estos y seguir explotando en una una mina a mujeres y niños para poder obtener el coltán. Genial. ¿Qué ocurre en estos vertederos? Pues como tú decías, Silvia, la vida de estas personas que se ven abocadas a trabajar ahí, evidentemente, pues hubo un experimento de que se llevó tierra de uno de estos vertederos a una universidad del Reino Unido, y allí descubrieron que había una contaminación pues 50 veces superior a la mínima permitida. Hay mucho cadmio, mucho aluminio, mucho plomo, muchísimo plomo, que da problemas en el desarrollo del sistema nervioso, y claro, hay muchos niños en ese momento, en esas áreas trabajando. Lo que vieron en China es que el cociente intelectual de los niños de esa zona era sensiblemente inferior a la media nacional de todo China, por la falta, por el deficiente desarrollo de su sistema nervioso. Uh-huh. En una edad en que los niños debían de estar súper protegidos. Pero también hay problemas medioambientales, ya no solo sanitarios, ¿no? De enfermedades cardiovasculares, enfermedades cutáneas y más. Vamos, que estamos en las últimas. Medioambientales, en la zona esta de Ghana, evidentemente, era un humedal al que antiguamente iba mucha una zona de ocio. Ese humedal, el agua es no potable a día de hoy, pero ahí siguen pastando vacas, búfalos. Porque ¿qué noticia más apocalíptica nos estás trayendo? Claro, el problema es que de momento parece que no hay nadie que ponga coto a esto, y que la basura tecnológica va a ir creciendo en, yo no diría algebraicamente, sino geométricamente en los próximos años. Este año el problema es que para que los países ricos les vaya bien necesitan esto. No vamos a engañarnos, es bueno, ¿no?, para el primer mundo que esto exista. Sí, claro, es lo que una ironía, llamado, ¿eh? Hay una directora de cine alemana, no me acuerdo, que hizo un reportaje, un documental al respecto, y ahora está sobre aquello que tú hablaste de la obsolescencia programada, que tiene mucho que ver en esto, porque la obsolescencia programada es que deja inútil un aparato antes de su verdadera vida útil, pero ahora está preparando, o ha preparado hace recientemente, otro documental sobre esto, sobre qué ocurre con la basura tecnológica. Y ella dice que esto es como si en nuestra casa barriéramos y echáramos el polvo debajo de la alfombra. Es decir, visible no está. Claro. Lo que pasa que es que la alfombra, en este caso, es la tierra. Entonces, lo que ocurre es que nos lo quitamos del medio, nos lo quitamos del primer mundo y solo enviamos a estos eufemísticamente llamados países en desarrollo. Se tendría que castigar con una penalización, con unas multas, y que vigilaran que se pagan esas multas y que esta gente no está haciendo este tipo de reciclaje, que ni es reciclaje ni es nada, que lo que hacen es abusar de la gente pobre. Legislación hay, el convenio de Basilea, como os digo, está ahí en vigor, pero es decir, las lagunas, los agujeros que tienen, la forma de burlarlo es tan fácil y tan económica. Claro, pero no, en realidad no hay lagunas, no hay agujeros. La intención de las grandes industrias es precisamente eso. Y si a los países pobres les va mal, mejor. Pues casi que sí, porque cuanto más peor le vaya, mejor para nosotros, y esa brecha tecnológica cada vez habrá que seguir alimentándola enviándoles estos contenedores. La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias.